Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has pesado tus ositos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Treinta minutos pasan de las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Sergi Albir. Señor Sergio Benet. Hoy estamos en el día 1 post sí. Hoy, claro, que te toca a ti ser del Barça, claro, porque como ha ganado y tienes la esto. Sí, es verdad. Hoy es el día 1 del Jalalala post el Bernabéuazo. Yo siempre he sido barcelonista de corazón. Siempre. Es una cosa que me corre. Bueno, chicos, ya sabéis que hoy es domingo, por lo tanto, además, yo pienso que... Es como suena ventajista, pero es que llevamos ya... Menos mal que llevamos 2 semanas, porque si no dirían, claro, esto es gilipollas, como hoy hay fútbol, tema de fútbol a la hostia. Sí. Pues no, y toca tertulia de fútbol en Jalalala. Así que ya sabéis, a partir de ya, 902-345-678, si queréis participar con nuestros contertulios, que la mayoría de ellos ya los empecéis a conocer, ya llevan 2 semanas, que si Gerchu, que si tal, que si el Quinés, que si, bueno, pues gente Perico va a estar ahí también. Bueno, Dios mediante quiere que esté, porque a ver si no van a estar luego, pero... No, Perico, sí, seguro, a Perico te lo puedo confirmar. Seguro. Entonces, nada, vamos a hablar de, sobre todo, bueno, es inevitable que el tema del Madrid, el partido que hubo este fin de semana, este sábado, hemos jugado, tremendo, sí, bueno, la tremenda victoria, esta súper abrumadora del Barça en el Bernabéu, pues va a acaparar gran parte de la actualidad y de la temática de nuestra tertulia de esta noche. Pero no obstante, pues bueno, hay otras cosas, como por ejemplo la contundente derrota que le ha metido el Español ahí al Valencia, le ha metido una patada en el culo que la manda a Mestalla de volando desde los pajaritos. Sí. Así que esto, pues bueno, parece que no, pero hace que la parte de arriba de la tabla, no solamente bueno, es que como son periquitos. Perdón. Son periquitos son. O sea. Así que bueno, están las cosas ahí un poco como tensas, porque parece que no, pero el campeonato de liga ya está definido. Con todo, a pesar siete de puntos en cada cuatro. A pesar de que yo esté henchido de barcelonismo, ¿sí?, y de fútbol, hay que decir que hoy no todo el programa será tertulia. No, claro, recordemos. Hoy hay amor. Claro, el Jalalala es amor. Entonces, hay tertulia y amor. Claro, dedicaremos una parte a hablar con nuestros compañeros y amigos de la tertulia de fútbol. Pero luego, por supuesto, 902-345-678, porque el Jalalala es el Jalalala, claro. Es Jalalala. Entonces, lo que queremos es que nos llaméis con vuestros problemas, con vuestras cosas. Tenemos cartas que leer y tenemos cosas que hacer. Si queréis participar en la temática habitual de Jalalala, pues cuando llaméis le decís, Javito, desgraciado de los huevos. Que porque además, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Sí. Porque Javito está en estado de shock por lo que ha pasado por las circunstancias deportivas. Entonces él está radiante, claro, porque él siempre ha sido barcelonista a muerte. Sí. Él es un culé de los más intensos que hay en el mundo. Hay que bajarlo. Así que le llamas y le dices, Javito, desgraciado de los huevos, por favor, porque una cosa es, sí, lo que sea, pero tú tienes que ser. No le insultas, pero y educado. Y educado, sí, al final, por favor, ¿eh? Porque donde te lleva la educación, no han de llegar los trenes. Así que le dices, perdona, Javito, desgraciado de los huevos, por favor. Si no te importa, porque tienes que evolucionar. Le la educación. Una de claro, claro, ¿no? Y que la educación tiene que estar no solamente en puntualidad. Sí. Pues le dices, si no te importa, Javito de los huevos, desgraciado, quiero participar en la tertulia de fútbol. Y Javito te apunta en una lista. Pero, y sin embargo, si tú, por el contrario, lo que dices, no, mira, Javito, a mí es que toda esta mierda que tenéis vosotros del fútbol, os la podéis meter, pero en el amor, porque yo mi rollo es el amor. Es el amor. 902-345-678. Apúntame para el amor. Para la lista del amor. Y entonces luego, pues en la segunda parte del programa hablaremos de cosas de amor. Sin embargo, a ver, si tú, por ejemplo, eres cocinero y lo que sabes de cocina, tú da igual, tú le llamas y le dices, Javito. Sí, cuando apúntame, joder. Para la tertulia de cocina, yo qué sé, para lo que queráis, que también, esa es otra. Aquí en el Jalalala estamos dispuestos a hacer tertulias de lo que queráis. ¿Por qué? Porque las tertulias habláis más vosotros y nosotros descansamos. Menos. Si eres del Madrid, te gustará oír esta guitarra que suena. Esta que suena, Javito. Javito. Pero, si eres del Barça... Si eres del Barça, te gustará oír la guitarra, la batería y toda la canción entera. Porque si eres del Atlético, te va a gustar la voz. Y si eres del Valencia, te va a gustar el bajo. Yo qué sé. Chicos, en la playa de los Surca, volvemos a seguir con la tertulia. Venga, vamos para allá, Javito. Ya me soy Sergio García. Hola, soy Álvaro Velasco. Hola, soy Ángel Cabrera. Hola, soy Carlos Balmaceda. Me llamo José Mario Lazama. Soy Gonzalo Fernández. Hola, soy Ivo Giné. Hola, soy Pepín Rivero. Hola, soy Miguel Ángel Jiménez. Pues ya estamos todos, solo nos faltas tú. Los lunes y los viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 11 a 12 en Radio Marca, en Bajo Par, la radio del golf. ...22 minutos faltan para las 3 de la mañana... ...esto es la hora del Jalalala... ...y recuerda que Unibet, solo Unibet te trae la hora del Jalalala... ...y nadie más, porque ¿quién más va a traer el Jalalala si Unibet? Este fin de semana yo creo que ha sido el perfecto... ...o sea, ha sido una especie de icono tremendo... ...del ABC de las apuestas deportivas, es decir... Mira, sí. Además vamos a hacer una cosa... ...os vamos a demostrar también... ...por qué no hay que hacer porras... ...como nosotros tenéis que haber estado en Unibet... Porque el que más se ha acercado es no, yo. No hacer porra suena a manifiesto contra una lista. No, pero me refería a lo de las apuestas. Tenéis razón, mira, de todas las... bueno, ahora comentaremos para un poco de Mofa y Befa el rollo de la porra que nosotros hicimos aquí. Pero lo más grave sí. Ha sido que el que más se ha acercado... Eres tú, sí. Soy yo, sí. Que dije 6-6. 6-6, sí, es el que ¿vale? más se ha acercado. Y no ha habido forma. Entonces, no. La próxima vez os vais a un nivel y cuando veáis una cosa así, mi recomendación... desde aquí es que apostéis una cosa más fácil que en vez del resultado, que es a la victoria. Ya, porque sí, porque en este caso yo creo que pocas personas, en fin, es que joder, Ginés, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué placer tenerte por aquí porque acusamos mucho tu ausencia la semana pasada. Sí. Mira, yo quería cuando fuera entrando la gente, no quería que todos de golpe por saludarlos a todos y opinar como con normalmente se hace, porque en este caso concreto yo quería no voy a hacer escarnios, lo digo ya de lo que pasó en Madrid, ¿vale? No, porque para eso estoy yo. Eso lo ha dado el señor Abril. Yo simplemente quiero una reflexión, se suda, quiero una frase y quiero sobre todo un sentimiento de lo que pasó este sábado. El sentimiento te lo voy a decir yo, es que es vergüenza. ¿Dame vergüenza? No, yo no me avergonzaría de mi equipo en la vida. No, de tu equipo jamás, no, de esos jugadores. Jamás. El sentimiento, la frase que resume es, pues hasta aquí llegamos y hasta aquí se pudo. Cuando se es superior, se felicita y punto. Y ya está. ¿Ves? No hay nada son más. Señores. No, es que además eso lo dice hasta el himno del Madrid. No como yo. Que soy una rata, sí. Alcantarilla. Una rata, vamos a hablar. Por una rata. Vamos a hablar de esto con tranquilidad. Helchu, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gran placer también tenerte por aquí, señor G. Lo mismo te digo que a Ginés. ¿Qué ha pasado, tío? Pues esto. Una paliza, como se dice por tu pueblo, ¿no? Sí, ¿no? Digo. La verdad es que ayer, bueno, básicamente. El resultado que suena más a tenis. Que sí, a fútbol, pues, full set. Sí, pues se ha dicho mucho. Yo creo que, a ver. La diferencia de la calidad que existe entre el fútbol que practica un equipo y otro, a pesar del gran mérito que tiene el Madrid, estar ahí tan cerca durante tantos partidos, pero bueno, básicamente es eso, creo yo, no sé. Perico, a ti no te va a costar tanto, seguro. No, yo lo tengo muy claro. Además Perico hoy va de dulce. Sí, o sea, hoy Perico la ha ganado, la ha ganado el Atlético de Madrid. Y aparte, supongo que vivirías el 6-2 del otro día. Lo vivirías. Sí, lo viví en la sidrería ahí con en el centro asturiano. Y la verdad es que lo pasé bastante bien. Bastante bien porque el partido fue un partidazo, ¿eh? Sí. No, sí, es un yo bueno. Lo titulé el partido del perdón. Sí, porque podrían haber sido más goles. Porque el Barça le perdonó al Madrid el primer tiempo, podría haber sido un resultado histórico, porque el árbitro perdonó dos expulsiones, porque perdonó un penalti que le hicieron a Iniesta. Bueno, y porque el árbitro, cachondeó aparte, el árbitro perjudicó al Barça que le montó un contraataque y todo. De hecho, perdón, un segundo que se interrumpa, porque si nos ponemos realistas, en realidad fue un resultado histórico, o sea, sí. Que podría haber sido más, ya, estamos el, de acuerdo. Y el Madrid también podría haber hecho alguno más, ¿eh? Sí, bueno, o sea, porque tuvo un... El Barça se llevó... ¿Perdón? El del Barça en propia meta. Sí, por ejemplo, no, y alguno más por ahí había, ¿eh? Bueno, chicos. Pero lo más en propia meta, vamos, o sea, se le apareció la Virgen, bueno, se le apareció Valdés. Sí, el de Alves. Bueno, ya os tengo aquí a los tres. ¿Qué hacemos? Yo me gustaría, antes de nada, decir que una lástima que la semana pasada no pudiera estar, porque es cuando yo estaba arriba, sí. Y Perico, pues, con los cinco que le metieron en el Santander, no estaría tan contento como parece que está. Y que se tape un poco porque hoy el árbitro acabó de ver el resumen y al Atlético no le han pitado los penaltis. Así que lo dejamos ahí. Yo no he visto el partido del Atlético hoy. ¿Qué pasa? Dime. No, que no he visto el partido del Atlético y que me toca hacer la cena a la cría. No he podido ver el partido del Atlético. Lo echaban en el pues club, han sido los dos goles de Forlán de toda la vida. ya está. El único, no, sí, no me extrañaría. O sea, es que no ha habido mucho más. Bueno, chicos, a ver, entonces, yo, mira, en esto es muy fácil, ya lo he dicho al principio, ¿no? O sea, ponerme aquí ahora a meterme con vosotros, a daros yo escarnio, de, ¡ay, qué tan clavos de goles! Contigo, por ejemplo, y con el señor Jerichu, con los dos. Con los, no, no, no. Claro, yo esto no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque me parece mal. Entonces, yo lo que creo que debéis hacer, o sea... No lo harás porque se ha comido tres el Valencia hoy, así que... No ya, ya, al Valencia le han metido un repasito bueno en el español. El español siempre os pone en vuestro sitio, normalmente. Es una cosa curiosa porque es verdad, ¿eh? El español, aparte con las clasificaciones que tiene estos años, que tampoco son para tirar cohetes, al que normalmente le mete el repaso sin faltar, es al Valencia, o sea, lo coge por banda al, y además al, con esto el español ha salido de vez en cuando, ha alejado bastante el rollo del descenso. Bueno, de verdad, no me cambies de tema porque quería centrar la primera parte con el rollo del Madrid para luego poder divagar de lo que nos salga de los huevos, pero para empezar yo me quiero centrar en esto porque es que de verdad, o sea, yo pienso que si en una tertulia de fútbol hoy no hablamos de un resultado como el del otro día en el Bernabéu, pues caramba, apaga y vámonos. Chicos, yo de verdad, o sea... Pero si lo grave no fue el resultado. Sí, con todo, lo grave no fue el resultado. De verdad, y le pregunto a los corazones merengones que tenemos aquí esta noche, de verdad, o sea, de verdad vosotros visteis esa... Bueno, esa diferencia existía y es un hecho, ¿no? Pero quiero decir, ¿de verdad esperabais una cosa como esta cuando empezó, cuando Higuaín metió el primero y cuando veíais que la cosa iba para adelante? O sea, ¿de verdad os esperabais que esto podría pasar? Yo no. Yo tampoco. O sea, no nos lo esperábamos. Estamos hablando un poco con perspectiva. O sea, lo que quiero decir es, no miréis solamente el partido. Vamos a ver un poco la trayectoria del Madrid este año, ¿vale? Y no este año en general, sino incluso nos podemos referir al mandato de Calderón. O sea, es un poco lo que se habla tanto que, porque claro, lo que vayamos a decir esta noche un poco ya está dicho porque han corrido ríos de tinta con la movida. No hagamos demagogia con el Calderón. El Madrid de Calderón, el mandato de Calderón ha ganado dos ligas. Así que tampoco vamos aquí ahora a sacar trapos sucios hace tres años. Sí, pero... vamos a centrarnos en lo de ayer. Lo de esta temporada. Pero a ver, era un equipo, no, pero todos, con todo, el Madrid era un equipo muy práctico. O sea, el Madrid ha jugado, ya, pero, ha sido resultadista, y ha funcionado muy bien. Mira, yo si te soy sincero, llevo tiempo yendo y cosas. Y ha palmado esta vez, después de tres años, en tres años, ha palmado este partido escandalosamente. Ya, pero a ver, yo lo que pasa es que es ventajista total, ¿vale? O sea, yo lo sé y lo admito y lo asumo. Pero sin embargo, yo ahora, viendo el partido del otro día, me da la impresión de que ese partido es como una especie de gran exposición abierta. Es como si cogieras y le hicieras una autopsia al Real Madrid, ¿no? Y al Barcelona. Y los tienes a los dos abiertos uno al lado del otro y dices, vale, un poco que se explica todo, ¿no? O sea, de pronto te veo cuáles son las cosas buenas y las cosas malas y lo artificial que ha llegado a ser la vida del Madrid hasta ahora como no sé, ¿no os da esa impresión? Sí que es ventajista, ¿eh? Total. Mira, vamos a ver. Partiendo de la base de la que voy a partir, que es el Barcelona superior, el Barcelona está jugando muy bien y el Barcelona todo lo que tú quieras. El partido tiene una clave y es el Madrid está tirando de fe, como dice Seti, está siendo práctico, sí. Y mete el primer gol, en los primeros 20 minutos juega bien, le planta cara al Barcelona, mete el primer gol y se encuentra, sin quererlo, sin saber muy bien por qué, con dos goles que le rompen los esquemas y ahí se acaba el partido. Ahí evidentemente se impone la calidad del Barça y el Barça hace lo que le da la gana. En un rebrote de fe y sin jugar bien, se pone 3-2. O 2-3, perdón. 2-3. Y en el minuto siguiente vuelve a caer. Estábamos tensando demasiado la cuerda y al final se rompió. O sea, no hay nada más. Es que aparte, de todos modos, ha sido un partido muy atípico. Ha sido terriblemente épico para el Barcelona. O sea, es decir, aunque les hubieses dejado escribir el guión... Sí. O sea, es un partido que tú dices, vamos a escribir un guión para que esto sea lo más épico que se pueda. No se te ocurre esa historia. Es decir, es que fue salvaje. El Barcelona, aparte de jugar mejor, pues es uno de esos días que está tocado por la mano de la fortuna y ya está. Exacto. Es decir, nosotros llevamos toda una vuelta teniendo mucha suerte en muchos partidos. Y el Barça le ha quedado toda la suerte en uno. Pero bueno, vamos a olvidarnos. El Barça pues ha jugado bien. Vale, pero ahora vamos a olvidarnos un poco de clasificaciones y de un poco las victorias estas del Madrid, que ya digo que para mi gusto son artificiales dentro del ventajismo brutal, ¿vale? Pero es así. Yo, sinceramente, lo que he hecho hoy, ¿vale? O sea, una de las cosas, bueno, no la he hecho yo, en realidad venía en el Marca y tal, y yo lo he mirado, o sea, pero lo que he hecho hoy ha sido mirármelo y compararlo, ¿no? Y es verdad, o sea, mirar el puesto por puesto, ¿vale? Del Madrid y del Barcelona, o sea, ¿nos da la impresión de que la diferencia es brutalmente abismal en muchos sentidos? Antes de que empieces ese repaso, si quieres hacerlo... No, lo voy a hacer, pero no uno a uno, o sea, lo voy a hacer global. Solo te quiero comentar una cosa, el equipo del Barcelona de ayer y el equipo del Madrid de ayer solo difieren dos jugadores cada uno del equipo que el año pasado quedó 18 puntos del Madrid. Estamos concretamente de acuerdo, y de hecho, o sea, de esa es la lo que, o sea, todas las dudas que tenía el barcelonismo, yo pienso, se centraban básicamente en eso, en que hace un año el Madrid barrió la liga y se la llevó a su casa y se acabó, ¿vale? Con los mismos jugadores prácticamente plantilla por plantilla, pero sin embargo, o sea, no sé, o sea, no os parecía que eso era como preternatural, o sea, que era como una cosa que decías, no tiene sentido, ¿no? O sea, puede pasar porque la liga es una competición muy larga, pero no tiene sentido, o sea, no lo sé, ¿qué pensáis vosotros, chicos? Mira, yo creo que después de la debacle que ocurrió ayer en el Bernabéu, es muy sencillo rajar de todos los futbolistas del Real Madrid, decir que están acabados, que solo vale saber Casillas, sí que es verdad que es fácil, sí. Es sencillo, pero yo creo que las cosas tampoco hay que exagerarlas. Te han pegado una paliza, le dan la mano al rival, le dan la enhorabuena, después de ver cómo jugó el Barcelona en el Bernabéu, que se paseó, fue como un entrenamiento, juntó todo de mi corazón, se pasearon por el Bernabéu tranquilamente y se entrenaron para jugar contra el Chelsea. Pero creo que tampoco hay que hacer el análisis de, bueno, hay que quitar la piel de la plantilla, todas estas cosas que la gente se llena la boca en las tertulias, en los periódicos. ¿Qué hubiera ocurrido si ayer empatan? ¿Qué pasa? ¿Que sí? ¿O si gana el Madrid de chamba? ¿Que la plantilla vale? Claro, o sea, no, pero a ver, yo, mira, está bien que digas esto, ¿vale, Jere? Pero yo tengo una movida en esto, o sea, yo pienso de la siguiente forma. Yo lo que pienso es que en realidad lo que ha pasado anoche, o sea, lo que pasó el otro día, es lo lógico, o sea, es lo que tenía que haber pasado hace tiempo. Y un poco, parafraseando a Guardiola, él dijo básicamente, el gran mérito del Madrid es que no seamos campeones desde hace dos meses. Entonces, a ver, esto es como siempre, o sea, esto es... Sí que es ventajista usted. Sí, ya te lo digo, empezó fuerte. Pero es que es verdad, arriba, o sea, es que era como si de pronto, es como lo típico, o sea, es como cuando un monigote de trapo, tú coges y le metes un palo por el culo, entonces, se mantiene de pie. Estoy hablando, o sea, le pones un palo, o sea, quiero decir, se mantiene de pie, entonces, pero en el momento en el que se lo quitas, se hunde por completo, y esto es un poco el símil salvando las distancias, o sea, lo que quiero decir con esto es que el Madrid es eso, o sea, se ha mantenido de pie... porque ha tenido suerte, o sea, ha sacado adelante partidos increíbles, o sea, ha tenido, es verdad, le ha echado más huevos que nadie. Me parece que su metáfora palo culera, bueno, es un poco se mantenía un poco de una forma eso, pues es un poco artificial, ¿no? Y entonces, llegados al punto del otro día, llegados al partido del otro día, como que de pronto ha sido como, es eso, o sea, sacar las miserias y lo bueno que tiene el Barcelona. Entonces, yo si quería referirme antes a lo del puesto por puesto, básicamente es porque si lo miras así, se fundamenta muchísimo. O sea, yo miras puesto por puesto y dices, o sea, sobre todo, bueno, yo pienso básicamente que el Madrid tiene un grandísimo problema de centrocampismo. Nadie es un centrocampista de verdad en el Madrid, o por lo menos no como particular, y menos con Guti en el banquillo. Entonces, o lesionado. En el hospital, bueno, sí, quiero decir, fuera del de esto. Hospital y de la red, bueno, el problema que todo el mundo sabe. Sí. Pero que claro, es que estamos hablando de centrocampistas, o estamos hablando de que un equipo como el Madrid, que si le estamos diciendo que va justito de calidad, encima quítale directamente 3-4 jugadores casi toda la temporada. Sí, no es verdad, eso. Entonces, quítale al Barça de todo, como es el caso de Van Nistelrooy, quítale un baluarte que era Diarra en el centro del campo y que a mitad de temporada tienes que fichar a otro, quítale a Guti, que ha estado 4 meses lesionado, entre pitos y flautas, quítale a Schneider, que ha estado 4 meses lesionado. A Diarra no lo habéis echado tanto de menos, porque Las es un clon, ¿eh? Pero sin embargo, fíjate, o sea, incidiendo en que tienes razón, y es verdad, sin embargo, eso no ha tenido prácticamente, ha tenido muy poquito que ver para que el Madrid haya ganado prácticamente todo lo que ha jugado. O sea, es que de hecho ha hecho récords históricos. Tú mismo acabas de decir cómo lo ha sacado. Es decir, el 90% de los partidos lo ha sacado por testiculina, por cojones. Sí. Y sin quitar que eso también sea fútbol, sin quitar que ha jugado partidos fuera de casa, sobre todo fuera de casa, muy buenos. Muy buenos, o como se tiene que jugar fuera de casa, ¿de acuerdo? Pero en el Bernabéu, yo en el Bernabéu no he visto en toda la temporada en el Bernabéu no he visto un buen partido. Jugando en casa, cuando tú tienes que mandar, cuando tú tienes que llevar el partido, no he visto ningún buen partido. Pues yo te digo que tienes la memoria del Sevilla reciente y fresquita, por eso dices eso, pero o sea, en realidad, Madrid ha jugado fuera... Vale, de acuerdo que ha jugado mejor fuera de casa. Ha jugado durante toda la temporada fuera de casa bastante sólido. Al Madrid no le puedes pedir, tal como estaba el equipo de mitad de temporada para acá, no le puedes pedir más. Fuera de casa juega muy sólido. Ginés, chicos, tengo uno de nuestros de contertulios que todavía no ha estado porque no ha podido, que es Emmanuel Esparza, que nos ha querido grabar un mensaje ahí para saludar y para decir que la semana que viene o la siguiente estará. Lo ponemos a ver qué nos dice, ¿vale? Vale. Dale, Javito. Hola, ¿qué tal? Soy Emmanuel Esparza y nada, me ha pedido mi amigo Sergio que os diga unas palabras respecto al tema en cuestión de esta noche que en realidad yo no veo que haya ningún tema de discusión, pero en fin, ya lo comenté con él hace un par de días. Si vais a discutir o vais a hablar sobre el Real Madrid-Barcelona, pues según mi opinión solo tenéis que coger los periódicos deportivos de hoy y daros cuenta del pedazo de equipo y del pedazo de final de temporada que está haciendo esta maravilla que pude ver en directo hace un par de semanas contra el Valencia y me tuve que quedar, tuve que reconocer que contra este equipo ahora mismo pues es prácticamente imposible jugar cuando se ponen a tocar la pelota. Esto va para mi amigo Ginés, que igual luego me escuchará en directo y al que no le voy a dar la posibilidad de rebatir. Igual la semana que viene, cuando pueda estar con vosotros, pues a ver qué me cuenta. Pero lo que es incontestable es que estamos ante un equipo que juega al fútbol de una manera diferente y que hacía años que yo en directo no veía un equipo desarrollar un fútbol tan impresionante, tan espectacular y encima tan efectivo. Así que a partir de ahí, no sé qué tipo de discusión o qué tipo de debate vais a crear hoy, pero el que intente defender que el Madrid puede jugar o puede pelear el título de liga con este equipo, pues la verdad es que es una auténtica, no quiero decir una palabra aquí sea un poco ofensiva, pero vamos, que es una auténtica locura. Y de hecho, me alegré mucho que el partido, siendo tan del Valencia como soy yo, me alegré mucho de ver el final del partido de esa manera, de ver cómo va a terminar la liga con un Barcelona pues que está demostrando que jugando bien al fútbol también se puede ganar. Y que todos los partidistas y los facilones que dicen que lo importante es el resultado, pues ahora tienen que quedar con las ganas de ver cómo un equipo que desarrolla ese fútbol puede ganar la Liga y encima las dos otras competiciones. Así que la semana que viene, cuando pueda estar ahí, ya me diréis todo lo que tengáis que decir. Pero bueno, que lo que ha hecho Barcelona este año y lo que está haciendo es espectacular y que ojalá los demás equipos de fútbol intentaran desarrollar un fútbol parecido para que dejáramos de ver partidos coñazo como los que vemos últimamente, en los últimos años, y empezáramos a ver que el fútbol pues se puede disfrutar con un equipo como este de una manera increíble. Así que os mando un saludo muy grande y a ver si la semana que viene alguno de vosotros intenta, podemos discutir o debatir sobre esto. Buenas noches y un besito a todos. Venga, hasta luego. Qué cara que el Manolín, ¿eh? Qué risita, bien, ¿eh? Qué risita de cabrones sí, tenéis, sí, sí, ¿eh? Sí. Nos ha mandado abrazos, besos y todo. Sí, sí, sí. Me doy por abrazado, besado y apuñalado. Ay, bueno, oye, yo no lo voy a hacer. ¿Qué pasa, Perico? Estoy aquí, ¿eh? Vale, dale, venga, que has estado muy callado. A mí me gustaría opinar también un poquitito sobre el tema. Lo que no quiero que lo toméis es por lo que yo diga, que os queréis que voy a hacer escarnio, ¿vale? Yo creo que el otro día, el domingo pasado, no os descojonéis, porque es verdad. Yo el domingo pasado creo que lo hablamos bien. El lunes creo que lo dije, que si el Barcelona salía con madriditis, lo pasaría mal, pero que si salía a jugar al fútbol, no tenía nada que hacer en Madrid. ¿Vale? Entonces, lo que no quiero es que lo tomes como escarnio, ¿vale? Pero yo creo que el fallo del Madrid fue meter el primer gol. ¿Porque se mosquearon? Sí. No. Hasta que metieron el primer gol, el Madrid presionó al Barcelona que no le dejaba jugar. Fue meter el primer gol y se echaron atrás. Y lo peor que puedes hacer contra el Barcelona es echarte atrás y dejarles el balón. Estoy totalmente de acuerdo. Les dejaron el balón en el minuto 13 y en 6 pases les hicieron 2 goles, tío. Ya. Y ahí el Madrid se descompuso. Yo creo que el Madrid, si en vez de meter el gol en el minuto 13, lo mete en el minuto 30, ¿sabes? Ya, pero lo que pasa es que eso es contra natura para ellos. O sea, ellos están muy acostumbrados a jugar así durante toda esta liga, o sea. Ya, pero lo que es contra natura, yo dije que el Madrid, si me empieza perdiendo, puede enloquecer. Pero el Barça que tiene esa virtud, que empieza perdiendo y no enloquece, tío. Siguen a su juego, siguen a su fútbol, tocan y te la lían. El Madrid, si cuando mete el gol sigue jugando como jugó los 13 primeros minutos, presionando al Barça que no le dejaba moverse, ¿vale? El partido estaba súper igualado. Pero si es que el Madrid, parpadeó. A ver, no, es que la cuestión es que el Madrid metió un gol y parpadeó. Tampoco es que fuera más, porque bueno, el seis pases... La jugada del gol es un jugadón de Sergio Ramos de carajo, tío. Sí, de acuerdo, pero, de verdad. Pero me refiero, vale. me refiero que no fue que... Claro, no fue que le a lo que se refiere al señor Albir es que el Madrid no tuvo tiempo a acomodarse a la postura de vale, ahora tengo que jugar con que ya llevo un gol delante. No, una cagada de Sergio Ramos. Es que efectivamente. Vamos a ver, el rollo fue que el Madrid mete el gol y se echa atrás. Si sacan de centro, seguimos jugando como hasta ahora, señores, como cuando empezó el partido. Que pues es que no les dio ni tiempo, pasaron 2 minutos. No, 3. Sergio, sí que les dio tiempo, y la prueba que Perico tiene razón es que la jugada del gol de Henry, ¿vale? Sergio Ramos ya está con el culo metido rompiendo el fuera de juego. cuando a los 15 primeros minutos estaba en la línea muy adelantada. Medio campo. Sí, estaba en la línea campo presionando. Eso es cierto. Y si te das cuenta en esa jugada, Cannavaro y Metzelder sí que están casi en medio campo y es Sergio Ramos el que ha metido el culo otra vez en el área. Sí, pero de todos modos el Barça llevaba todo el rato haciendo lo mismo, ¿eh? No, o sea, el Barça estaba tirándole balones atrás, tirándole balones largos, a ver si saltaba la defensa. Pero mira, a ver si un día el Madrid se da cuenta de que Sergio Ramos se lo ponen de extremo o como lateral es un puto pufo, tío. O sea, Sergio Ramos inauguró la nueva autovía Madrid-Barcelona y él paga el peaje. Sí. ¿Entiendes? Porque es un tío que ataca de puta madre, pero no defiende. Es y verdad, no baja, ¿eh? Y no baja. No, y le bajo el gol. Y eso, si encima le pones ahí a Henry, ¿me entiendes? A Sergio Ramos le pones de medio campo para adelante y que ataque, porque el chaval tiene dribbling, es rápido, tira portería, juega al fútbol. Pero no le pongas a defender porque no tiene ni puta idea. Vamos, es que a quedar demostrado. No vale por dos. Para mí, es mi forma de ver. Yo creo que más que no tenga ni puta idea es que ha estado toda la temporada jugando él solo. Es decir, no le han apoyado nunca. Pues chicos, no sé, pero es que, vamos a ver, tío, no sé yo, es el partido que vi el otro día, ¿eh? Chicos, Rubén, un segundo. Baja, sí. Por favor, es que nos vamos a boletín, que volvemos enseguida, ¿vale? ¿Os parece? Vale. No me vayáis ninguno. 902-345-678. Si eres del Barça y quieres participar, ya sabes, 902-345-678, porque de verdad, yo creo que falta aquí contrapunto, pero... blaugrana de gente henchida en gloria, que ahora mismo... Tengo que llamar por teléfono. Venga, chicos, que nos cuenten en el boletín lo que ha pasado, sobre todo, y que ha habido jornada liguera, y estamos ya volviendo. Recordamos, 902-345-678, si queréis participar ahora mismo en nuestra tertulia de fútbol, y si no, pues bueno, pues para luego, cuando el programa evolucione, también nos podéis llamar al 902-345-678 porque el Jalalala es amor. Volvemos, nada, en un momentín y estamos de vuelta con la hora del Jalalala patrocinado por Unibet. Recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. ¡Hala, Javito! Pínchame los informativos, hombre. Marca. Nos encanta la información. Cinco minutos pasan de las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Seguimos en clave de tertulia radiofónica de fútbol, ¿eh? Es una cosa nueva que estamos probando. No estamos seguros de que funcione. Pero bueno, en realidad sí funciona, porque la gente habla y tal. Lo que pasa es que lo que hay que... Quiero decir el formato, no lo tengo muy claro. Chequistados aquí, ¿verdad, chicos? Sí, claro. Os he interrumpido antes, perdonad, ha sido las cosas del directo, ¿eh? O sea, estaba hablando ahí nuestro... este era Carlos. Estaba contándonos lo que pasaba. Estaba hablando Ginés y te interrumpió. Perdona, continúa. Uf, no me acuerdo ya lo que estaba diciendo. Estábamos hablando de la movida del primer gol, que fue un poco la clave, ¿no? Lo de que Sergio Ramos no defiende. Pues hombre, sí que defiende, lo que pasa es que está toda la temporada solo en la banda derecha. Así, Robben creo que baja por primera vez en el minuto 75 de partido, antes de que lo cambien baja por primera vez a defender. Pero cuando Robben tiene que defender no le dan el balón. Vamos a ver. Si es una cosa que él se ha dado cuenta, que Robben es que sin balón él... No sabe. Pero si yo lo que voy es que Sergio Ramos, macho, o sea, durante lo que es el primer tiempo, o sea, no le robó un balón a Henry, es que le comió el terreno, todos los uno contra uno se lo ganaba, todos. Estamos hablando de Henry, ¿eh? De Sergio Ramos, estamos hablando del Real Madrid. Sí, pero estamos hablando de Henry, un buen partido de Henry, sí, vamos a ver, seamos serios. Yo vi que Henry, hasta ahora no se había lucido, ¿eh? Hasta ahora no se había lucido como se ha lucido ahora. El partido que ha hecho yo creo que es el mejor partido. Te refieres en el Barça. Sí, en el Barça. Henry del Arsenal ha aparecido de repente ayer porque ha estado mejorando la temporada, está metiendo goles. Pero llevaba apuntando toda la temporada también, ¿eh? Sí, o sea, está claro que ha ido subiendo más o menos. Empezó más o menos al nivel del año pasado y ha ido subiendo a lo bestia. Eso es cierto, pero también es verdad que estamos hablando. El pináculo de su prestigiosa carrera. Es verdad que estamos hablando de un tío que lo que pasa. A ver, es verdad que yo pienso que Juan de Ramos se hizo una cosa defensa que se equivocó, que fue el rollo de centralizar en Messi muchísimo de los esfuerzos defensivos. O sea, te dejaste muy a Henry muy solo, o sea... Guardiola hace una de crack y es cambiar a Messi de sitio y romper el esquema del Madrid. Es decir, Messi libre por el centro hizo muchísimo daño. Sí, pues además contra Metzeler. Ya, bueno, pero si te paras a pensar... Ya, es que cualquier... ¿Qué es eso de Metzelda? ¿Qué te ocurre? ¿Qué problema hay con ese jugador? ¿Es mal jugador? No, que Metzelda es un tío enorme... A mí no me mola nada Metzelda, Jesús. Que tiene que mover al... ¿A ti te gusta? Tiene que ir detrás de Messi, que es el tío más rápido del mundo. ¿A ti te gusta Metzelda? No se pronuncia así, se dice Metzelda. Metzelda y te no gusta, puede, no puede y te gusta Messi. El Metzelda este. A mí no me desagrada, a mí me gusta mucho más que Cannavaro, ¿eh? Bueno, pues Cannavaro se va, o sea que tampoco te preocupes. Por eso te digo que a mí me gusta más que Cannavaro. Un apunte con relación a la supuesta poca calidad de los jugadores del Real Madrid. Aparte de toda la paliza que se llevó ayer el Real Madrid, sí. De todas las críticas que está soportando durante todo el año esta plantilla. Si te paras a analizar puesto por puesto, ya con lo que decía Sergio antes, que la plantilla del Madrid es totalmente inferior al Barcelona, solo tienes que ir viéndolo. El portero del Real Madrid es el portero titular de la selección campeona de Europa. Sí. El central del Real Madrid, los centrales son el subcampeón de Europa y el actual campeón del mundo y capitán de la selección. El lateral izquierdo del Real Madrid, que bueno, él fue Heinze ayer, pero bueno, también es titular con Argentina, que creo que no es de las peores selecciones del mundo. Con esto Juan Marcelo también es titular con su selección. Sergio Ramos es el actual titular de la selección española, que es la campeona de Europa. Fernando Gago es titular con la selección argentina. Y así podemos seguir hablando. Sí. Te voy a decir una cosa. Pues entonces tiene más delito. Tiene más delito, tío. Bueno, pues nada, chicos. Ya, pero yo creo que estamos comparando cosas distintas. O sea, estamos hablando de que sí, pueden ser titulares en su selección, pero a ver... Es completamente distinto. O sea, es verdad. O sea, no tenemos tampoco que decir eso. Pero tú pones, por ejemplo, y empiezan a mirar. Y dices, o sea, si empiezan a mirar de arriba a abajo, ¿vale? O sea, empiezas por arriba. Si tú miras a Eto'o, Henry, Messi, aparte de que es el tridente que más goles ha metido en la historia de la Liga Española, cualquiera de los tres serían titulares en cualquier equipo del mundo. Lo cual no se restringe a ser titular en tu selección. Es más allá de eso. Bueno, yo quiero hacer dos reflexiones. Yo tampoco. ¿En qué no estoy de acuerdo? Perdón, Perico. No, terminar. No, si sigas hacia atrás, si miramos, hace un poquito de atrás, Iniesta y Xavi. Es que yo creo que Eto'o y Henry no son titulares en cualquier equipo del mundo. Joder, en cualquier equipo del mundo no, pero en la gran mayoría de equipos del mundo, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que Eto'o y Henry serían titulares en el Madrid? Yo te digo que no. ¿Estamos de acuerdo en que Eto'o y Henry serían titulares en el Madrid? Eto'o no. Eto'o sí. Y Henry posiblemente tampoco. ¿Eto'o, el pichichi de la Liga Española, no sería titular en el Real Madrid? Mira, respecto a lo del pichichi de la Liga Española, ¿te puedo comentar una cosita? Sí, hombre, dale. Pues mira, el sábado pasado, que no pude estar luego el lunes, estuve comentando con un compañero, ¿vale? Que me decía que Raúl estaba muerto y que estaba acabado desde hace muchos años. Y yo, evidentemente no voy a discutir que Raúl tiene falta de chispa, le falta velocidad últimamente, pero cogiendo los números de Eto'o y de Raúl y de Villa, etcétera, etcétera, coge el pichichi de este año y verás cómo Eto'o ha marcado de los, creo que lleva 26 o 27 goles. 27 goles, creo. No sé, creo que son 28. Bueno, pues 28. No ha marcado, sí. De los 28 ha marcado 22 en el Nou Camp y de ellos, como primer gol, pocos. Es decir, Eto'o está aprovechando la corriente de los jugadores que está o que tiene alrededor. ¿De acuerdo? Se lo consideras menos decisivo, con los números en la mano. Muchísimo menos decisivo. Ya, bueno, muchísimo, pero eso a mí me parece, eso sí que me parece ventajista e injusto. Porque no puedes decir es que un tío que ha metido 28 goles, que no hay. Tiene que, mucho mérito. No es una cuestión que tenga mucho mérito. Lo que te avala el meter 28 goles de momento en una temporada. 27, perdón. Lo que te avala los 27 goles es que te garantizas que, joder, o sea, no puedes decir que Eto'o no sería titular en el Madrid, joder. Yo creo que no. Igual que el tema Villa, y te digo que para mí Villa es el mejor delantero que hay en Europa. Para mí Villa es el mejor, y te digo que Villa, si le quitan los 9 goles que ha marcado de penalti, está por detrás de Raúl en goles esta temporada. Pero bueno, son pequeños detalles. Meterlos, ¿eh? Los penaltis son pequeños. Hay que meterlos. Sí. No me digáis que tirarlos, si los penaltis y los metan... Pero el número de goles, Villa lleva 26 goles, quitaré los 8 que lleva. A ver cuánto se queda. Yo solo hago reflexiones. Sí. Y yo te digo que todo, no, para mí no estaría en el Madrid. No, tira más para atrás, vamos más para atrás. Ni para Florentino tampoco. Ya, bueno, para Florentino probablemente no. Florentino seguro que tiramos más para atrás y miramos, por ejemplo, a Xavi Iniesta. Iniesta es el mejor futbolista del Barcelona. Iniesta es el mejor futbolista de Barcelona. ¿Y Xavi no te parece que sería titular en cualquier equipo del mundo? No. Uf, pues a mí con Xavi Iniesta, con el todo igual lo podemos discutir, pero con Xavi, con Iniesta... No, yo con Iniesta no he dicho nada. Yo digo que Xavi es algo particular mío. Xavi ha jugado muchos años en el Barcelona, lleva 10 años en el Barcelona, ¿eh? Sí, sí. Y en esos años ha hecho mucho y también ha hecho muy poco. Es que lo que pasa es que Xavi es un jugador que necesita, o sea, a ver, no puedes ponerlo, o sea, no es planta que crezca en cualquier sitio, o sea, Xavi es un jugador que da el tanto por ciento de acuerdo a lo que recibe en su propio equipo. Entonces, está claro que el Barcelona actual es terreno abonado para lo que Xavi juega, pero dentro de lo que no puedes juzgar prácticamente es a ningún jugador del mundo, o a muy pocos, de acuerdo a lo que ellos son ellos mismos sin su equipo. O sea, la mayoría de grandes jugadores de la historia del fútbol han sido lo que han sido también gracias al equipo que han tenido detrás. Por supuesto. Entonces, si yo no de acuerdo al equipo que ahora tiene detrás... Xavi, que es un muy buen jugador, un grandioso jugador, yo tengo mis dudas. No soy igual a los demás, ¿eh? Mira, o sea, no soy igual a los demás. Espera, Mari Carmen, buenas noches. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Mari Carmen? Bien. Estoy un poco como aterido por tanto merengón de los huevos. Que nace... Es verdad, es muy difícil. O sea, ¿qué nos cuentas? ¿De qué equipo eres tú? Del Barça. Del Barça, bien, bien. Dale. Bien, cuenta, Mari Carmen. ¿Qué nos dices? De Málaga. Bueno, soy de Málaga. Sí. Pero soy del... Uy, que estoy nervioso. No pasa nada. Estamos en familia. Eso mola, eso mola, porque, joder, o sea, cuando estás nervioso dices la verdad. Perdón. En mi familia hay merengones, pero no tanto. Que no se fascine. Bueno, estábamos discutiendo las chorradas que me estaba diciendo Ginés ahora mismo de que en realidad lo de la gente del Barcelona no. Cuando no, dices chorradas lo dices con. No, lo digo. Sangre, que no, sin nada, sí, de respeto, o sea, ni nada. No. Entonces, o sea, ¿por qué los demás no decís nada? Gerchu y Perico, ¿por qué estáis tan callados? Porque estáis hablando, entonces para no interrumpir, hombre. La verdad es que qué lupa es el... ¿Qué mierda de argumento es ese? Vale, pues ahora me vais a escuchar a mí. Yo quiero saber dónde están ahora aquellos juntaletras que decían... ¿Sí? ¿Oye, me oís? Sí. No, todos aquellos que decían que el Barcelona iba, que tenía, que estaba con el cagómetro, que se iban a llegar al Bernabéu, que estaban acojonados... Pues esos son los mismos que ahora están cantando las virtudes, pero no nos equivoquemos. Efectivamente. Los periodistas tenemos que vender periódicos y escribimos los titulares en letras gordas. Pero eso no es así, es una cuestión de tendencias. Pero eso me parece vergonzoso. Pero no, pero no es así. Vale. Yo esto es que lo veo totalmente claro. Me gustaría saber ahora mismo qué estará pensando Boluda, que hace 4 meses estaban a 3 puntos del Madrid porque los 3 puntos del Bernabéu estaban fijos. Sí. ¿Sabes? Ayer cuando terminó el partido me gustaría saber dónde se metió, debajo de qué piedra. Pero yo te voy a decir las dos palabras que están en la cabeza de Boluda. Sí. ¿Vale? Que son otra vez. Boca chancla. No, otra vez. No, él piensa boca chancla y lo piensa otra vez. Porque es que el problema de Boluda, el más grave de todos, aparte de todo, es que él tiene una incontinencia verbal que le lleva donde la lleva. Tampoco hagamos leña. Que estoy hablando ya de mi última reflexión. De Boluda, me gustaría saber, como última reflexión, ¿cuál es el sistema que tenía el entrenador del Madrid anti-Barça? Ya, porque esto se habló mucho, es verdad. Que Juan le dijo, yo sé parar al Barça. Mira. Y de hecho, Heinze dijo, dejadme a mí que yo cubro a Messi. Es verdad, se sí, lo dijo en el autobús. Pero es como todo, es como Marcelo. Marcelo es un gran jugador. Pues yo, para mí, Marcelo en el Madrid no tiene cabida. Para mí. De esto vamos a hablar ahora. De esto vamos a hablar ahora. Yo creo que el siguiente paso en esta discusión es a quién nos cepillamos del Madrid. Yo os voy a contar cuál es el sistema de Juan. Una precisión para Perico, es decir, estás sacando las cosas un poquito de contexto. Yo creo que Juan le preguntan por Messi, que cuál es el plan anti-Messi, y él evita la pregunta y dice que no hay ningún plan anti-Messi, que como mucho tendrá un plan anti-Barcelona. Pero no quiere decir que tenga un plan anti-Barcelona. Simplemente contesta una pregunta de los periodistas y ya está. Es que en las ruedas de prensa del Madrid las cosas se sacan de contexto. No, pero es que ¿vale? no puedes... Pues si sabes que estás en el Real Madrid, que las cosas se sacan de contexto, joder, pues mira, pues no tengo plan anti-Messi. Porque Messi es un tío con el que no se pueden tener planes. Pero no te puedes tirar el barro tan libremente, no tengo un plan anti-Barça. Pero da igual, porque es que si no hubiésemos dicho, Juan de... No tiene ni puta idea y se cae. Claro, miedo. O sea, claro, de todas maneras, a ver, una cosa. ¿Qué es lo que se dijo de Yo sí creo firmemente que el gran problema del en el partido del sábado no fue Messi, ¿eh? O sea, el gran problema del Madrid para no, el resultado no fue por Messi. Fue, Messi metió 2 goles y tal, pero ni siquiera fue muy decisivo y de hecho falló bastante. fue el equipo. Fue el equipo. Sí, pero ¿qué quiero decir? O sea, hablar de un plan anti-Messi, hablar, no, en este caso concreto no se puede hablar de que el Madrid cayera por Messi, o sea, es que pero tampoco pero justo. También. Sí. Hombre, yo te digo que fue bastante decisivo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que fue bastante, bastante. Te tiene despistado medio equipo. Sí, exactamente. En Calomo 2, pero. Te tiene medio equipo contrario totalmente buscándote las habichuelas y por dónde andarás y por dónde no andarás. Movió a todo el Madrid de sitio. Estuvo en jaque a los dos centrales y a los dos mediocentros. Sí, lo estuvo loco todo el partido. Hay jugadores que a lo mejor no tocan un balón, pero lo que les centran al equipo y a la defensa contraria vale por muchos desmarques y por muchos balones que toquen otros jugadores. Es igual que Eto'o no mete ninguno, pero Eto'o también tenías que estar todo el rato con el ojo puesto, porque si no... Dale, Hanchu, ¿qué querías? No, bueno, Eto'o no metió ninguno porque Eto'o es madridista, por eso no metió ningún gol. Lo lleva grabado a fuego. Chicos, a ver, ahora yo creo que ya le hemos dado un poco así, ya lo hemos dejado. Maricarmen, ¿tú cómo lo ves esto? Que no nos dices nada, chica. Bueno, a ver, que no veo por qué tenéis que discutir tanto. Porque nos queremos... No, porque... Los que se desean, se desean. ¿Sí? Es por eso. No, que simplemente el Barça es mejor y punto. ¿Te das cuenta que sí, que si se aplicara esta lógica al 90% de las cosas que hay en el mundo, esto sería una mierda? No, pero es que además, quiero decir, ¿para qué vamos a empezar a jugar tantos partidos? Y si claro, el Barça no, pues claro, el año que viene claro. Que no haya liga. No, a ver, pero la única forma de parar a Messi, ¿quién iba a parar a Messi? Si Messi juega bien... No, pero a ver, o sea, hay jugadores que juegan bien, pero en un momento dado pues, hay defensas buenos que los paran, o sea... No, pero es que el Madrid, la verdad, que... Joder, no, oye, yo sé para vosotros... Soy alérgica. Esto me sería desolador. O sea, esto me sería desolador. Chicos, en serio, vamos a centrarnos un poquito en la movida, pues nos queda un poquito de rato de esto. A ver, yo ahora creo que lo siguiente ya es para pensar es, ¿a quién nos cepillamos en el Madrid? Porque lo de venir, lo de quién va a venir y tal, eso sí que es un poco jugar a rappel. Pero sin embargo, ¿a quién me cargo? Antes de empezar la carnicería, me gustaría dejar mi opinión, que es que el Madrid tiene muy buena base. Eso no cabe duda. Y yo estoy de acuerdo con y con carácter. Hay que hacer varios fichajes, detalles, y hay que tirar pues a ciertos personajes. Y ya está. Oye, pero mira, antes de empezar con la carnicería, tú mismo lo has dicho. Estábamos discutiendo antes el señor Alvillo. ¿Os gusta Piqué? ¿La perilla que tiene? Sí, tiene buen culo. No, me refiero a mí me gusta el segundo apellido. ¿Cómo se llama? Bernabéu, ¿no? Bernabéu. No, pero en serio, parece que está haciendo... Es que mira, hay un poco, o sea... La gente ha dicho partidazo para marcar de Piqué. Yo lo vi y a mí no me pareció tan para marcar. Pero es que en general me parece que Piqué es uno de esos casos de un jugador sobrevalorado. El que, o sea, en el que la gente se deja llevar un poco por el rollo de que sí, es canterano de la hostia y tal. Que es sobrevalorado. Pero sí, Piqué se lo han comprado por 5 millones de euros. Y ha salido, es un chollazo. No estamos hablando de que sea rentable como jugador. En el término jugador es un jugador que saca el balón, es un central. ¿Serio? Eso es lo que os pregunto a vosotros. ¿A vosotros os parece que Piqué está siendo realmente poderosísimo? ¿Es realmente en el tan bueno? Aéreo, no. Y además, bueno. Vamos, a mí me parece un valor. No, y aparte tiene 22 años. O sea, sí, es joven. Yo creo que es más del rollo de lo que está diciendo Sergio, que es de la Masía, que se fue, que lo han traído, que hay que encumbrarlo ahora, que tal y que cual. Es un central normal y corriente, ni más ni menos. No, tampoco es eso. Yo creo que Piqué ha ganado a pulso un sitio en la selección española, pero... Exactamente. Creo que eso que se ha comentado de que saca el balón jugado, miau. O sea, Piqué no saca el balón jugado. Piqué tiene un buen desplazamiento de balón en largo, pero el primer pase que se tiene que dar a Xavi o Iniesta, el Barça lo va a acusar este miércoles cuando vea que Rafa Márquez no puede estar. De hecho, lo que había comentado antes Perico, diciendo que el Madrid la caga, entre comillas, por marcar el gol, es porque se va hacia atrás y se recula. Y el problema fue que en los primeros 15 minutos ninguno de los dos equipos pudo hacer ninguna jugada porque todos estaban presionando muy arriba y obligaron a hacer desplazamientos en largo. Pelotazo de Cannavaro, pelotazo de Piqué y así. Y otra vez Sergio Ramos buscando la espalda o a lo que salga. Y los porteros de igual forma hacían un chute hacia adelante porque no tenían otra manera de sacar la bola. Y Piqué no es un jugador que saque la bola bien jugada. Lo que sí que tiene es un muy buen desplazamiento de balón en largo. Pero el primer pase en el Barcelona lo da Márquez. Normalmente en el Barça sí que es verdad, pero es que muchas veces ni siquiera está Piqué. Bueno, muy bien, si Piqué sabe sacar la bola, vale. Pero no vamos a decir... No, Márquez la saca mejor. Yo estoy de acuerdo. Lo que está claro es que Piqué no es Maradona, ¿vale? Está claro, tampoco tiene que serlo. Es un defensa, para mí, superacto, ¿vale? Comparado con lo que hay por para mí. Ahora, si queremos compararlo con Maradona o con Pelé, pues no. O sea, es un chaval que juega al fútbol, que juega en el Fútbol Club Barcelona, que es de muy buenos jugadores, ¿me entiendes? Y que el chaval no desentona. Pero tanto como dice la gente del sucesor de Puyol y... Nada. Sí. Bueno, no tiene nada que ver cómo ha jugado el Puyol. Bueno, ya, lo que pasa es que ahí sí que va mucho por el rollo de la Masía. Lateral, o sea... Sí, no. Es lateral. Son defensas y, en fin... No, a mí lo que pasa es que me parece que un central no tiene que ser un crack. Un central tiene que ser un central. Es decir, no está para filigranas. Chicos, ahora sí que toca empezar la carnicería. ¿A quién nos cepillamos en el Madrid para el año que viene? ¿Quién empieza? Tú, que has hablado. ¿Yo? Bueno, pues si por mí fuera, lo primero, Jerzy Dudek tiene que saltar de ahí, porque tener un tío que le está cortando el paso, pero aunque sea para ser segundo portero y tener suplente de Casillas saliendo de la casa, como Jordi Codina, fuera. Luego vale. Gaby Heinze. Dudek fuera, Heinze fuera. Gaby Heinze, habrá que ver, lo mismo pasa con Miguel Torres, que viene jugando y ayer le entró al Canelo a Juan de y no lo pone. ¿Por qué? Porque es de la casa. ¿Por qué no pones a Torres si estás jugando bien, jugó bien en Sevilla? Y además Torres pudo con Messi la otra vez. Nada, pues seguimos por ahí. Luego, lo que creo que ha comentado, no sé si ha sido Ginés, que el Madrid tiene muy buena base, es cierto. Porque si te vas a ver el DNI de muchos de sus futbolistas, como es el caso de Las Viega y de Fernando Gago o de Higuaín, son tíos que no llegan a los 22 años, Robben tiene 24. ¿Qué vas a hacer? ¿Pasarles el cuchillo a todos? No. Ponerle pelo a Robben. ¿Cómo? ¿Ponerle pelo? No hace falta que tenga pelo. Mira, yo creo que hay un tío que es el cáncer del Madrid. Y ese día que hay que darle ventanilla, porque si ese tío sigue en la plantilla, no vais a hacer nada. Y esa casilla. Buscar en la vida, tío, con la cantidad de porteros hay en el portero. Pero ¿por qué dices eso, tío? Si Casilla salvó al Madrid. Vale, por eso, tío. Pero es verdad, Casilla es fuera. Qué mal, tío. Además, mal tío. Ya quisiera tú que Casilla hiciera como Torres cuando se comió 6-0-6 del Calderón y se fue a otro equipo. Pero no te va a querer cabreo, guapo. No, yo sé que si me dejaran escoger algún jugador del Madrid me llevaba a Casillas. No estáis siendo muy agresivos. Ginés, ¿a quién te cargas? ¿A quién me cargo? Ah, seguías, perdona, Gertrude, dale. Sigue. Bueno, Van der Bar, le quitamos lo de Fal y le ponemos lo de Bar, porque parece que le gusta un poquillo al chaval. Sneijder ha demostrado que desde que lo lisió Diaby en el partido de la Copa Emirates esta, que es cuando jugaron contra el Arsenal, se ha pegado un año en el que se ha preocupado más de hacer otras cosas. Dedicarse a recuperarse de sus lesiones musculares. Por lo tanto, le daría la boleta también. Luego pienso que Guti y Raúl... Víctor Salgado, obviamente, se ha comentado que se marcha a jugar a los Emiratos Árabes o a Qatar, no lo tengo seguro. Cannavaro ya hoy ha pasado el recibimiento médico con la Juventus de Turín, por lo tanto, otro que se va fuera. Y vuelvo al tema de Guti y Raúl, sin decir que sin tirarlo del equipo, yo creo que su papel debe de ser secundario. Tiene que ser algo así como cuando Sanchís se quedó en la plantilla pero no jugaba tanto porque ya jugaban otros futbolistas. El espíritu del vestuario, digamos, ¿no? Una alternativa válida y tal, pero sin protagonismo. Sí, por supuesto. Y bueno, poco más o menos algo así, supongo. O sea, que después de todo esto, después de lo que ha pasado este año, después de un 6-2 en el Bernabéu, después de todo esto, ¿te has cargado a 4? No. Bueno, o sea, yo conto a 4. Cannavaro, pero no se me vale los que ya sabes que te van. O sea, no sé. Cannavaro, Dudek, Heinze, Sneijder, Van der Vaart y Mamadou Diarra también parece que se marcha. Esos son mínimos, son 6. Y luego tenemos que ver si nos salta alguno más, pero bueno. Y dos en semijubilación. Y no de Drenthe no dices nada, por ejemplo. ¿De Drenthe? ¿Por qué tengo que decir? Bueno, Drenthe es un futbolista que lo mismo digo. Le miras el DNI, el chaval no llega a los 23 años. Ya, bueno. No ha tenido casi oportunidad. ¿Tú lo viste con los cascos puestos deshuevándose en el campo? Yo es que si veo eso... ¿Cómo lo dices? ¿Tú no lo viste en las imágenes que sacó Marca, además, el tío en el césped del Bernabéu, deshuevado con los cascos puestos y hablando con los colegas? Es antes del partido. Es antes del partido, sí, desde luego que es antes del partido. Pero, o sea, era un rollo de... O sea, es que estoy aquí y me la suda todo. O sea, no me importa cuatro huevos que estemos a punto de jugar con el Barcelona. O sea... No sé, yo lo vi, a mí me pareció... O sea, mira la cara que se le queda cuando mete a Henry el gol. La cara que se le queda ya está en el banquillo. Creo que no se está derrubando ni se está riendo. De meter un gol, no, porque además sabes que te van a hacer fotos. Pero antes de eso, macho... Ginés, ¿a quién te cargas? Bueno, pues yo voy también por la misma línea. Tampoco hay que hacer una carnicería. Para mí, en vez de Ginés, me cargaría Marcelo. Me cargaría Cannavaro. me cargaría a Metzeler, a Michel Salgado, a Mamadou Diarra, a Van Nistelrooy, a Huntelaar, a Van der Vaart. Sí, sí, vamos, para la misma línea porque no, estás en el mismo equipo. ¿No te gusta Huntelaar? Creo que no es el delantero para el Madrid. Entonces te quedas con Gago. Creo que es un gran delantero, pero no creo que sea el delantero para el Madrid. Pues júntela desde los que tienen números para quedarse, ¿eh? Sí, yo no te digo que no, pero es la sensación que tengo. Es decir, el Madrid necesita un delantero más completo. Yo lo siento. Ese chico en el área es increíble, pero fuera del área no sabe. Bueno, yo le doy mejor al balón fuera del área que él. Y yo creo que un equipo como el Madrid pues necesita otro tipo de delantero. Respecto a Guti y a Raúl, pues sí, la línea que estaban comentando, pues poco a poco ir llevándolo a un papel secundario. Pero yo creo que son todavía a día de hoy imprescindibles. Ya para finalizar, por último, chachos, ya te has cargado a muchos, ¿a quién traes? ¿A quién traigo? O sea, no me digáis al Cristiano Ronaldo, ¿no? Perico creo que ha abogado por Pernilla. Pernilla, sí. Yo tengo dos que me encantaría. ¿Qué son? Cesc Fàbregas y David Villa. Lo tienes complicado en las dos, ¿eh? Sí, lo sé. Pero está Florentino, ¿no? Ya, pero Florentino no va a tirar a Force, ¿sabes? Casi por Villa. Va a tirar por... O sea, va por Cristiano Ronaldo, va por acá. Pero Cristiano va es la por guinda. Ribery. Pero Cristiano es la guinda. Y ya está. Ya, bueno, pero joder, no sé. Que el Madrid debería... Antes, la casa se hace por los cimientos. Lo que debería hacer es ficharse el lateral izquierdo de nivel mundial. Exacto. ¿Cómo, por ejemplo? Pues... De Maicon. Sí. Maicon no es diestro, pero... O sea, juega por la derecha, pero bueno. Por cierto, juega de titular por delante de Dani Alves en la selección brasileña. Algo bueno debe ser, el chaval también. Bueno, nadie lo ha discutido aquí, de momento. Bueno, chicos. No es discutible. O sea, no es discutible, es ni opinable. Es cierto, y ya está. O sea, lo que quería decir es lo de Clichy, que ha sonado como que en Madrid puede estar interesado en los servicios de este jugador que es del Arsenal. Ya veremos. La liga se ha acabado, ¿verdad? ¿La liga se ha acabado? No, quedan cinco partidos. Mientras que hay números, hay esperanza. Ya, pero bueno, todos lo damos por cerrado, ¿verdad? Sí, hombre, en principio sí. Ya, veremos Mestalla la semana que viene y el Barça que hace en casa. Este es uno de los problemas más jodidos. Que bueno, yo creo que el Madrid se puede dejar llevar. Rápidamente, un apuntito rápido que lo hemos tocado casi eso. Perico, ¿vosotros en Champions o no? Joder, yo qué sé, tío, yo qué sé. Es que es una de cal y una de arena, ¿eh? Es imposible verlo. Es el Atleti, efectivamente. Yo lo que sí que quería hacer es quería haceros un comentario sobre esta semana, sobre la repercusión que tuvo el sorteo que se hicieron con Permín en el anterior la semana pasada. Entonces yo lo que quería decir era que a ver si es que ahora resulta que Pernia es la hostia de jugador, que es lo mejorcito que ha pasado por el Calderón, cuando es un tuerce botas de cojones, ¿vale? Quería decir también que la prensa ahora parece que es que se ponen todos a defender a Pernia, no sé por qué, si es que son muy amigos de él o por qué, diciendo que Pernia, que lo ha dado todo por el Atlético de Madrid, que llegó a jugar infiltrado cuando en ningún momento, en ningún periódico, desde que yo, de liga, jamás se dijo que Pernia estaba a jugar lesionado o que Pernia ha jugado infiltrado. No, es que no lo has entendido. ¿Cómo que no lo he entendido? No. Infiltrado quiere decir que estaba de otro equipo. Sí. Vale. Qué buena. Chicos, la semana que viene os veo por aquí, ¿o qué? Venga. Oye, una cosa, hay que estar ahí animando al Barça contra el Chelsea. Hombre, no me cojas sitio. No. Bueno, yo creo que sí, que hay que ver qué sirve. Aunque luego pierdan la final, pero por lo menos que haya una final española y un equipo español. No. ¿Española de qué? Si Polonia no es España, no me jodas. Un abrazo muy fuerte a todos, hombre. Venga, un abrazo. Hasta la semana que viene, cracks. Mari Carmen, que te has quedado por ahí, que no has dicho mucho, ¿eh? No. Joder, es que yo, claro, esta gente no deja hablar. Otro día entras con más. Claro, sí, pero con más fuerza, ¿vale? Vale. Un abrazo, hasta luego, chao. Bueno, chicos, 902-345-678. Hemos hablado de fútbol, pero hay que hacer un poco borrón y cuenta nueva, porque el Jalalala es un programa de amor. Sí. Nosotros tenemos que poner una tertulia de fútbol, porque nos vemos en la obligación. Estamos en Radio Marca, la radio del deporte. Pero yo estoy pensando que deberíamos mezclarlo ya. Sí, amor y fútbol a la vez. A meterlo... Goles, sí, como son los amores... Como esto. Como lo de los Simpsons. ¿El qué? Lo de chicles y nueces, por fin justos. 902-345-678. Queremos que a partir de ahora nos llaméis, porque tenemos cartas para leeros, sí, de gente que nos ha escrito este fin de semana. Y tenemos todo, amor para regalar. Claro, mucho amor, pero sobre todo queremos que tú, tú nos llames ahora y nos cuentes lo que te pasa, nos cuentes tus problemas, porque de esto es lo que el jalalala se nutre. Es como la savia que recorre las venas de los árboles en primavera, ¿eh? Sí. 902-345-678, chicos. Mientras tanto, antes de eso, mientras os ponemos una canción y tal, sí, y cambiamos el chip, a ver, queremos que os paséis todos volando, por Univet, porque, joder. A ver, pasa una cosa. ¿Qué pasa? Pasa una cosa. Te escucho. Hay 20.000 pavos en Bloodsuckers preparados. Es una maquinita de estas de... Y los, puedes ganar tú, tío. O sea, hay hasta 20.000 pavos para repartir. Un primer premio de 5.000, un segundo de 2.500 y un tercero de 1.000. Y luego hay... ¿Qué dices? Mira, es que no voy a por los premios grandes. Hay 20 premios de 500 pavos. Todo eso en univet.com. Y solo en univet.com. 30 pavos. Claro, 30, claro, 30, claro. Porque 100, no solamente la gente que pueda entender de fútbol o que le pueda gustar los deportes. No, solamente ellos pueden tener. No sería justo ni democrático. No, no, es para todos. Para ti que te gusta jugar al póker. O tú que te encanta el bingo. A ti que te pirran las tragas perras. El bacarrá, el vagabo, lo que sea. 902-345-678. Vamos a poner un tema de Elton John. Que se llama Guess That's Why, no sé qué. The Guess That's Why It They the Call Blues. It The Blues. Joder, no, tú me has puesto Guess That's Why They Eat The Blues. They Call It The Blues. Ay, que se te pasan, ay, se señor Alvin. They Call It The Blues. Elton John y volvemos enseguida. Si la sabes de memoria. Yo qué cojones sabes. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. doctor de la granja. Mire, que tengo un jugador que se me ha roto el ligamento cruzado y me dice que no puede jugar. ¿Pero usted quién es? ¿Cómo que quién soy yo? Yo soy Marcial I de España, presidente del Parroquiano Fútbol Club. Vive como un presidente. Ahora con Liga Fantástica Marca podrás vivir como un presidente de primera división y ganar muchos más premios cada jornada. Crea tu equipo gratis en marca.com. Patrocinado por el En 20 minutos llegan las 4 de la mañana y esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Ya hemos hablado de fútbol prácticamente, del humano y de lo divino, del deporte, de los 22 jugadores tras la pelotita de los huevos. Pero todo ha acabado porque ya llega un momento en el que la gente del Jalalala, no solamente nosotros, sino también los oyentes, quieren que nos centremos en las cosas que de verdad importan. En el amor que la gente siente, en los problemas que vosotros tenéis. 902-345-678, queremos que nos llaméis a partir de ahora, queremos... ¿Qué nos contéis? Es que si no hago la inspiración antes, como que la gente no entiende lo afectado que estoy por esta mierda. Sí, es verdad. Claro, es que es verdad. O sea, yo de verdad estoy afectado. Pero dile lo afectado que estoy, que no lo estás diciendo. El señor Benet. Estoy afectado. Se acaba de rajar la camisa. Estoy afectado. Bueno, lo tenían que ver ahí con a pecho de. 902-345-6. Sí, la gente me está mirando raro. 902-345-678. Luisma, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Pues deseando acabar la tertulia de fútbol para poder hablar contigo y para poder hablar con todo el mundo. Gracias a Dios, qué ganas, qué ganas. Yo es que ver esos programa o escuchar esos programas donde habláis de 22 tíos en calzoncillo peleándose por... Suena fiesta guapa, tío. Como que no, tío. ¿Sabes? Ya, pero no sé, no, pero nosotros... Y hablar de lo que hablamos, del programa que me enamoró. De Jalalala. Qué bonito es esto que dices. Buen rollo y no sé, y hay una gente tanto en el Facebook como que nos llama, como que... encantadora, y metí a 22 tíos en calzoncillos, venga, por favor. Pero Luis, va, chicos, Luis va, una hay cosa, que tener de una todo, estamos al dicho que este programa te enamoró, ¿verdad? Sí. A mí sí, yo, doctor, o sea, te voy a contar la verdad, o sea, yo soy una noche así por casualidad, esto que van moviendo el dial de un lado para otro. Sí, no, muy fue mal. Cuando os conocí fijo, con el tema del intercambio de parejas, que os llamé. Y no sé, tío, o sea, pero es que me moló mogollón. Pero tú eres facilón, ¿no? Que mejor decir, que si otros que hay nosotros, en otras cadenas. ¿Sabes? Y luego ya me metéis fútbol. Es imprescindible. Es que no, tío. Pero mira, me tienes que entender. No es lo que tú piensas. O sea, no es no lo me que parece. Engañado, ¿sí? No, no me es lo estás que engañando. No me ponen los cuernos. Gracias. Mira, no. Qué tranquilo me quedo, tío. Yo sí, no puedo evitarlo. Es mi naturaleza. Jalala. Soy Jalala. Yo también. Sí, nada, pero si los hombres somos infieles por naturaleza. Bueno, yo te contaré. Dime. No, pero cuéntame. A ver, yo es que sabes lo que pasa. Mira, como no. Dime. Los domingos, cuando cambiamos, hacemos ahí el pequeño breakaway, ¿no? Y rompemos. Claro, no tenemos el resumen de la semana pasada, entonces es difícil acordarnos. No hace falta, o sea, tengo una carta para leerte. Es corta de cojones, además. Como venga, son las buenas. ¿Te venga, parece que le demos? Venga, cuéntame. Javito, por favor. Con música, Javito, deja de escuchar. Perfecta. Porque además estás como... Es sentida pero desenfadada, ¿verdad? Es que tengo que esperar a que canten, por eso siempre suelto mierdas delante de las canciones. Pero no te preocupes que empiecen ya a insistir. No sueltan mierdas, que va... ¿Qué coño estás mirando en internet? Que estás ahí enfrascado. Es que el señor Alvin no se me entra. Estoy en Facebook, estoy hablando con mi amiga María Isabel, que le mando un besazo, que sé que nos está oyendo. Mándale un beso, Sajid. Sin duda, un beso muy fuerte. Creo que me podéis ayudar. Soy un tío muy celoso y mi novia recibe mensajes de tíos constantemente por Messenger y por móvil. Ella dice que los calienta solo por diversión, pero que en realidad no le importa y que ni siquiera sabe cómo son, pero que le divierte hacerlo. Son tipos que intentan quedar con ella constantemente, aunque ella solo les da largas mientras los pone cachondos. Me enfadé con ella, sobre todo porque desconfío, pero la perdoné con la condición de que no lo haga más. Y me lo juró. Me reconoció que lo había dejado y no me lo creo. ¿Qué hago? ¿Qué haríais vosotros? ¿Os creéis que realmente no tiene nada con ninguno? Y no firma nadie. Nadie. No, además es una carta concisa que me toca los huevos, porque las cartas concisas, el problema que tienes es que se las lees enseguida. Y a mí me gusta, en serio, porque es una persona que conforme lee una carta va evolucionando el carácter y el tono, ¿no? Claro, entonces yo la leo y empiezo de una forma, acomodo luego mi tono, y lo voy bajando si veo que el problema es jodido, y luego lo... entonces, claro, en esta carta de mierda de cuatro párrafos, ¿qué hace? ¿Qué acomodar? Me voy a acomodar los huevos, no voy a acomodarme nada, porque eres un blando. Pero vamos a ver, ¿qué problema es ese? ¿El qué? Que a mí me encantan las chicas liberales. Pero, a mí me encanta las chicas liberales. Viva aquí, el amor libre. ¿No te acuerdas de lo que hablamos, mira, los intercambios de pareja? Viva el amor libre. Toma mi suegra y dame a tu mujer. Bien jugado. Ahí está, intercambio. A ver, vamos a hacer un resumen de la carta esta. El chaval este, lo que le pasa es que tiene una novia que técnicamente... Uf, es que incluso el... Técnicamente no parece que le esté poniendo los cuernos. Calienta... Calienta polla. Lo ha dicho él. Rábanos. No. Bueno, entonces, la movida es que a esta chica le gusta juguetear, hacer el juego del gato y del ratón. Claro, con los chicos del Messenger. No culmina. No. Entonces, pero ella en realidad tiene novio, que el novio es el chaval este, pobre desgraciado este que nos escribe. Que se dedica a quejarse. Claro, pero bueno, es que se dedica a quejarse y que no se quejaría. Que el padre de Bambi, que se le puede colgar la chaqueta a los cuernos. Claro, pero es que piénsalo. O sea, en realidad, ¿es verdad que tú crees que le pone cuernos? Yo es que creo que no. O sea, yo es que lo que pasa, mira, a lo largo de mi vida, yo, sinceramente, el rollo este de ligotear por internet lo uso muy poco en mi vida. Concretamente mucho, nada. Mira, ahora estoy en internet. Pues mira, ¿para qué no me voy a... Eso, este rollo yo mucho, mira, a mí me estoy aquí dándole, haciendo el picholeo. Claro, yo estoy aquí. Mira, con vosotros, con el Facebook, con el Messenger, estoy, bueno... Sí, que nos llame alguien, joder, di por ahí que nos llamen, 902-345-678. Bueno, entonces, el rollo del pichoneo en internet, yo creo que es como... Esto es como muy habitual, o sea, el caso de esta chica, yo creo que es como... Vamos, o sea, me parece de manual. Sí. De manual. Sí, no, no, no, no, no es de manual, pero muy manual, ¿sabes? No, yo tengo unas manualidades increíbles, vamos. Joder. No, pero no de manualidades. Sí, ya, sí, los chavales que hablan con ella acaban haciendo manualidades, es verdad, pero... Pero no me refiero a eso. Ahora vi que es una cosa de las que vamos a los anales de la historia y ya... No, pero a ver, no sé si estáis de acuerdo conmigo. A ver, 902-345-678. O sea, yo creo que en internet hay una especie de corriente que es el rollo de las supongo que en realidad son chicas y chicos que en realidad no quieren nada. O es posible que hasta que tengan no novia que no quieren nada. Che, espera. Dime, dale. Tú me leas poco por internet, ¿no? No. Un segundo, Luisma. A ver, la cuestión es... Lo que comenta el señor Benet no es que en general la gente por internet no quiera ligar, sino que como de todo hay en la viña del señor, ¿sí? Las hay que sí que quieren rollo y las hay que simplemente lo que buscan es entretenerse y calentar, que de eso seguro que has encontrado también. Vamos, ¿sí o no? A ver, efectivamente, sí, de calentar, pero son las menos, ¿sabes? Porque hay muchas por ahí que o tienen novio o están casadas o tal, y lo que quieren, claro. Igual que hombres, oye, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. No, sí, está claro, que estos son chicos y chicas, está claro. Y yo en todo no me aculpa, pero que quedas, oye, como eres, qué tal, que nos vemos por el Messenger, nos pasamos al Messenger, oye, quedamos, nos acostamos, pim, pam y punto. Yo creo que esto es gente que goza con el placer de la caza, o sea, que en realidad no les gusta el rollo, o sea, ellos no esperan, ellos lo que les gusta es el pichoneo. O sea, son eso, o sea, el rollo de estar en internet. El placer de la carne, sí. Y jugueteo. No, el placer de la carne, sino marear. Sí, o sea, tocar los huevos, o sea, es de rollo. Claro, te ofrezco un poquito. Y chuparlos también. No, tú, por el amor de Dios. Estás muy gráfico hoy, Sí, es verdad, te ha venido arriba, Luisma. Que no, lo que quiero decir, o sea, a ver. En realidad. Estamos hablando, no estamos teniendo en cuenta al pobre chaval desgraciado este que su novia es la que le está haciendo estas movidas. Pero independientemente, vamos a hablar del rollo de la chica, o sea. 902-345-678. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona así? O sea, que está en internet, parece que su actitud es la de encontrar una pareja o una relación, pero en realidad no, en realidad simplemente está, joder, o sea, haciendo lo que esta chica, o sea, calentando al personal. Yo creo que esto es una figura súper habitual en internet, ¿no? No, sí, bueno, vamos a ver, la figura del calentamiento es el principio, ¿sabes? Pero siempre hay un fin. En fin, yo he conocido en internet que te calientan, pero al final apagas el fuego, ¿sabes? Ya, bueno, pero no sé, o sea, ya sé que, o sea, a ver, por el amor del cielo, ya sé que muchas veces hay culminación, o sea, y que muchas veces... No, muchas ocurre... no. Casi siempre. Vale, pero sin embargo, yo esto sí lo he vivido, o sea, si no... luego te presentan a la prima, o sea, que ya sabes mi rollo, ¿no? Sí, que, en fin, entonces yo... Joder, no sé, me da un rollo de que en realidad esto es una cosa como muy común. Y esto nos perfila y nos enlaza muy bien con la movida de que el novio no tiene que preocuparse. O sea, porque yo comprendo que el novio, claro, si tu novia está de rollo pichoneo perpetuo en internet, joder, es intranquilizador. Pero a ver, ¿cómo que no tiene que preocuparse? Perdona, un momento, que tengo aquí en el Messenger. Sí. Que me están diciendo, ¿sí?, mi buena amiga Marisabel, ¿podéis invitarla, por favor, a que llamara? Maribel, Marisabel, 902-345-678. Claro. Dice, a saber lo que hace él, pues, el celoso. Exactamente. Que llame. 902-345-678. Invitar a Maribel que llame. A ver, invitarla. Sí, sí. Maribel, llámanos. ¿Sabes una cosa? Yo pienso lo mismo. Pienso que este es peor. ¿Por qué? Pues porque este es el de los que la mata callando. Pero vamos a ver, ¿en qué te basas? Si el pobre chaval no ha dicho ni mu. En lo que ha dicho Maribel. Es una de esas tipos de análisis, ¿no? De los de... A saber lo que es hace análisis, él. Hostia, el veloso, análisis porque me lo paso por el culo. Vale, ¿quieres? ¿Perdona? Que Maribel dice, a saber lo que hace él, con exclamación. Claro, pero no, Maribel, escribir es muy fácil, Maribel, pero yo creo que en realidad, si quieres contárnoslo, 902-345-678. No, me acaba de poner, esperadme sentados. Ya, eso es que no va a llamar. Me vengo abajo. Es que este es como medio bajón. Bueno, mala persona, de en cualquier caso, lo que tenemos que hacer, yo creo que es ayudar, sí, a este chico. O sea, porque es verdad, o sea, en el fondo él nos pide la respuesta. Lo primero que hay que hacer es el análisis clásico, que es empezar, sí, a decir que es lo que decía María Isabel. Sí. Que es, te sales por la tangente. Seguro que si este lo dice, peor. Oye, es que yo lo arreglaría más fácil si yo fuera él. Te escucho. Que quede con chicos, la novia, que quede con chicos que tengan pareja, ¿sí?, o sea, no chicos sin novia o chicos solteros, coño, y hacer intercambio de pareja. Pero tío, por Dios. Claro, tío. Me ha llamado Maribel por hablar de ella. Luisma, por el amor del cielo, es que si se pusieran a mediar en el conflicto árabe-israelí, te podría decir, mira, es que lo que tenemos que hacer es que te tiene que traer a tu prima. Sí, claro. Viva el amor libre, viva, claro. Es que no es eso, o sea. No lo veo claro. No, o sea, a ver, vamos a centrarnos. Este chaval lo que le pasa, ¿vale? Es que está celoso. No, bueno, no es una cuestión de celos. Si ve a su novia acostarse con otra persona, no va a mejorar. Igual no mejora. No, en un principio no. Pero vamos a ver. No lo sé, es una sensación que tengo yo. Se acuesta con otro que conoce en el chat. Sí. Y ese otro que conoce en el chat tiene una novia que se acuesta con él. O sea, intercambio mutuo. O sea, viva el buen rollito. Como el eslogan del Jaladada, la cultura del buen rollo. Yo te comprendo. Que por cierto, voy a hacer una cosa. A ver, voy a grabar un par de CDs y os los voy a mandar. Que siempre tenemos ahí a los chicos en la playa oyendo. Ya, pero eso no lo hacemos por repetición, eso lo hacemos porque pensamos que es bueno para vosotros. Y porque es una cuestión de que nosotros estamos haciendo una misión. Claro, llevamos ya casi 4 o 5 meses con una campaña. El otro día nos preguntaron. Ramón Tín quedándose con la foto de mi abuela, pero bueno. El otro día nos preguntaron que cuál pensábamos que iba a ser la canción del verano. Nos lo dejaron preguntando. Sí. Una pregunta en el muro. La barbacoa de Georgie Dan. No, es Chicos en la Playa del Sur. Claro. Di que teóricamente era del 90. Pero bueno, no pasa nada. O sea, está el revival de moda otra vez. Siempre es el mismo. Sí. Bueno, lo importante, 902-345-678. Pero necesitamos que nos llaméis a partir de ya. Sí. Ya. Porque y que llame Maribel. ¿Perdón? Llame Maribel. Pero si es que Maribel no quiere llamar tampoco. Maribel, no, es que no, pero Maribel, hay que insistir para Maribel, que Maribel llame. Dale, y la amiga del Tista también que llame, que se, también la sé que nos está Tista oyendo. Pues el amor. Lo que pasa es que ella no lo sabe. Bueno, a ver, por Dios. Tengo la carta de este chaval delante y a mí es que es verdad. O sea, es como una pequeña vergüenza escrita en mi monitor. O sea, porque estamos hablando de muchas cosas, pero a este chaval no le estamos dando respuesta. ¿Qué podemos hacer para que... Las preguntas son sencillas. No, pero la solución ya te lo he dicho yo. O sea, el chaval que no se ponga celoso. O sea, a nadie le gusta calentar. Es coger a la novia y decirle, oye, cariño, ¿y por qué no vamos un paso más allá? ¿Por qué no cogemos e intentamos explorar nuevas fronteras, nuevos horizontes? ¿Sabes una cosa? Que hay chicos que tengan es que novia, me mola mogollón, me mola. Lo dices así, casi me comentes a mí. Sí, me mola mogollón porque... No, es, a ti no, o sea, sin mariconadas. Me estás hablando, o sea, no, me estás hablando de rollos de... Vale, ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscarte un tipo, ¿vale? Y así que venga con su novia y yo me la trujo, ¿vale? O sea, lo que le estás diciendo es eso. Claro, o sea, tú pillas un tipo que venga a la novia aquí, trujamos todos. El universo no fluye a nuestro alrededor y nos depara grandes alegrías. Y claro, joder, lo tienes... Dicho así suena súper guay. Claro, es verdad, es como muy, pero no sé. Pero yo creo que Luisma es un artista de esto. Sí, sí, del camelo. Tampoco te creas. Entregar a tu novia. Eso no tiene que ser fácil, ¿eh? Yo es que si yo fuera este chaval, yo haría eso, ¿eh? No, yo sí, no le veo, quitaría ¿verdad? Internet ni le quitaría nada. Simplemente le diría, oye, Oye, tío, calienta, pero tío, eres que un liberal, ¿no? Y hacemos aquí cuartetos de esto en pleno intercambio. 902-345-678. 902-345-678. Queremos que nos llaméis a partir de ya, porque yo, la pregunta de verdad es, ¿habéis conocido alguna vez esta figura de esta chica por internet? O sea, la chica que juega a ese juego de quereres del frío-calor y que utiliza su poder de femenino para juguetear con los hombres como si fueran auténticos peleles. Claro, 902-345-678. ¿Queremos que algún hombre que se haga pasar por una mujer y haga eso con tíos? Pues eso es, yo creo que es como, un clásico, como ¿no? Es que en internet debes quedar mucho cuidado porque morenita sensual realmente puede ser camionero M30. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, ahí tienes que andar con pies de plomo. Luisma, un abrazo muy fuerte, hombre. Otro para vosotros. Cuídate mucho, crack. Encantado de hablar. Seguir aquí. Luego, chao. 902-345-678. 902-345-678. ¿Eres camionero peludo y te gusta pasar por morenita? Claro, ¿alguna vez te has hecho pasar o alguna vez se han hecho pasar contigo por una chica y luego en realidad, o sea, esto está guay? Pero yo, a mí me molaría que nos lo contaran. Que me llamase uno de los impersonators, de la gente que finge ser otra persona y que no es en realidad. Que me cuente por qué. Vale, 902-345-678. System of a Down, Toxicity, que volvemos ya después del boletín, porque esto se nos junta con el boletín de las 4, y estamos aquí ya, pero jalalala, a tope, o sea, y nos queda todavía ahí un mogollón de rato. Oye, durante el boletín, todos y tal, me entráis todos un segundito, echáis un vistazo a mariabingo.com, que para todo el mundo, que lo sepáis, tú entras. Eres nuevo, 5 pavazos para jugar. Esto lo hablamos ahora más en profundidad y hablamos de otras cosas que nos ofrece Unibet. ¡Hala, chicos! Eso, que System of a Down, Toxicity, volvemos enseguida. Pero necesitamos que nos llaméis. 902-345-678. Súper importante que nos llaméis ya. Cuéntame tus movidas, @lahoradejalalala.com. Venga, volando. ¡Hala, pues! Between the sacred times. Ochoa. Javier. En estos momentos... Estoy disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad. No le puedo atender. Estoy en clase, enseñando español a inmigrantes. Si quiere dejar algún mensaje... Estoy ocupado, jugando con los niños del hospital. Hágalo después de oír la señal. ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan. Cooperación Internacional ONG, por una juventud solidaria. ¿Quieres saber cómo se vive el deporte en el planeta Eurosport? Pues eso, Luis Jiménez, muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros oyentes. Nuestro planeta Eurosport va a comenzar con el ciclismo, calentando motores la temporada con dos clásicas que arrancan este fin de semana, la Tirreno Adriático. Planeta Eurosport, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca. Con el patrocinio de Powerade, bebida para deportistas. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. Ya puedes escuchar la mejor radio deportiva en tu televisor. Sintonízanos en el canal 66 de tu TDT. Si tienes TDT, tienes Radio Marca. La radio que hace afición. Siete minutos pasan de las 4 de la mañana y esto es La Hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Recuerda que solo Univet patrocina La Hora del Jalalala. Estamos hablando, lo primero, 902-345-678, queremos que nos llaméis a partir de ya, porque estamos hablando de un tema que es importante, ¿vale? O sea, estamos tratando el tema de la gente que se hace pasar por otros en Internet. Sí. Víctor, por ejemplo, en el Facebook nos escribe que quién nos ha hecho pasar alguna vez por lesbiana para que te envíen fotos de tías. Yo tampoco. Yo soy una lesbiana atrapada en el cuerpo de un hombre. Ya, qué original eres, sí. O sea, has tenido un momento de chispa. Desgracia, fuera de aquí. Vete. ¿Otra vez? Vete. Pues es que... me pones en evidencia delante de cientos de millones de personas. 902-345-678. 902-345-678. Cientos de millones de personas. De personas. En el mundo, ¿qué es? En el mundo, joder. Chicos, queremos que nos llaméis a partir de ya porque esto es un tema complicado. Sobre todo porque lo tenemos que redirigir, ¿vale? O sea, independientemente de que nos guste pensar en esta movida de la gente que se hace pasar por internet por otra persona... Javito, esto es un tema serio, coño. Coño, alegría. ¿De quién? Alegría. Bueno, es un tema dramático de fondo. No, está bien, alegría. No, el chico que nos ha escrito la carta... Tío, yo sufro. Yo me paso tu sufrimiento por los huevos. Es que así soy yo. O sea, tómame, déjame, tío. No, es verdad, o sea, porque yo estoy aquí para el sufrimiento de otras personas y es verdad. Yo estoy padeciendo. Mira, este chaval, el que nos ha escrito la carta, es el que padece. Lo está pasando francamente mal porque su novia utiliza esta triquiñuela, ¿no? Para pasar las horas calentando a los chicos que están en el Messenger o en el Facebook o en otros sitios y haciéndoles ver que van a tener opciones en algo que es imposible. Pero claro, este chaval lo está viendo desde de fuera y dice, joder, es que tanto lo dice que a lo mejor... Al final, a ver si claro, tanto va a alcanzar sí, a la puerta. Sí, que se va a romper. Neil, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Mira, le vamos a dar un consejo al chaval este para que se quede tranquilo. Dale. Si la novia no tiene nada que esconder... que le dé las claves ya mismo de su Messenger. Además, esto es una técnica que en ciertos gobiernos de represión salvaje funciona francamente bien, cosas muy parecidas. Si o sea, no tienes nada que esconder, si no ¿por qué que te esconder? Importa que te monitorice todas tus comunicaciones? Si no tienes nada que esconder, joder, me dejas que me meta en tu casa y que te rebusco un poco a ver qué tic. Pero ¿no te parece que es un poco, sabes, o sea, como un poco intrusivo? Ya, lo que si no el chaval no se va a quedar tranquilo en la vida. Eso no, también es verdad. Ya, pero es que a lo mejor... A mí mi novia me lo hace y yo le pido las claves. Le digo, no pasa nada, ni en tu Facebook ni en tu Messenger, dame las claves sin entrar tú y entro yo a ver qué pasa. Claro, entonces entras tú y te haces pasar por una chica que es tu... Esto es muy complicado. Y me hago yo pasar. No, no es complicado. Y entonces te pones tú a ligar... Ah, claro, ya sé. Claro, ya entonces lo que utilizas es tu rollo y los calientas tú a ver qué pasa. Y a ver hasta dónde llegan ellos y hasta dónde han llegado música. Y ya está, y así de fácil. Entonces, y luego para nosotros, que claro que se hacen pasar por gente que no es, porque Morena 69 cachondona es realmente una chica bajita de 1,50 m que pisa 200 kilos y no está nada buena, y todos lo sabemos. 200 kilos en una chica de 1,60 m es francamente mucho. Mira, yo, a ver, o sea, pese a que a mí, ¿sabes lo que pasa? Que las actitudes dictatoriales me inspiran respeto, para empezar. luego se me pasa, pero en un principio me inspira el respeto. Entonces, por eso tu consejo me mola. O sea, el rollo de tomar la es muy proactivo. O sea, es de rollo. ¿Qué pasa? Que joder, dame tus claves. Pero no, es que en serio, o sea, sobre si todo porque Neil ha llegado con las ideas claras que podría decir. Claro, no, es verdad. Que ha llegado dubitativo, no. No, es verdad, yo de los tibios estoy hasta los huevos. Se puede discutir o no discutir, pero desde luego ha llegado, pero... Tú lo tenías claro, tú has llegado aquí, pim, pam, y lo tenías claro. Neil, ¿tú dónde estás? Sí. Hola, Neil. Me parece que hemos perdido la comunicación, ¿lo digo yo? Sí. Creo que hemos... Espera que me ponga la mano en el auricular. Javi, por favor, ¿podemos recuperar? ¿Intentamos recuperar la llamada? ¿Un momento? ¿Sí? Ah, me comunican que... Ah, no. Ahora es cuando hay que poner, seguridad. Pero esto, qué mierda, esto, güey. Sí. Ahora lo tenemos. Neil, buenas noches. ¿No? ¿Hola? Ahora llego ruidos. Hola, Neil, perdona. Es que te habíamos perdido la comunicación. Pues estaba escuchando ya vosotros, pero vosotros también. Ay, la mierda de las comunicaciones esta. Es el Javito que mientras está tocando las cosas esas, está comiendo, se va comiendo cable. Se va comiendo movidas, ¿sabes? Le cae toda la mierda encima de las teclas y luego no va nada. Bueno, no te preocupes. Estábamos diciendo... Yo es que no sé de qué cojones decía. No, que dónde estaba. Ah, eso sí. ¿Que dónde estoy yo? Sí. Ah, conduciendo. Acabo de llegar de trabajar y me voy para casa ya, por bien, fin. Bien, bien. Pero tú estás en Madrid, en Valencia, Barcelona... Yo, mira, yo soy de Barcelona, pero vivo... Que, por cierto, os voy a hacer un comentario ahora antes de despedirme. Me parece bonito. Era de Barcelona y por motivos de trabajo estoy en Madrid. Soy compañero vuestro, trabajo en la radio y en televisión. Y me he sentado muy mal... ¿Sí? El comentario que ha hecho un compañero vuestro de que Polonia no es España. Porque muchos polacos sí que nos consideramos españoles, que lo sepáis. Ya. No, de hecho, además, a nosotros nos han llamado de Polonia de verdad alguna vez. Sí. No de Cataluña, ¿eh? Pero ya me entendéis por dónde voy. Y no aventures tampoco, que porque hable aquí con nosotros no significa que sea compañero, ¿eh? Si es Ginés, si nos cae mal. Es un Ginés. Pillado el comentario eso. Y decirle a Ginés que si el Real Madrid estuviera en la semifinal de la Champions, yo iría con el Madrid. Y soy socio del Barça desde los 5 años. Mira, ahí estamos de acuerdo. Es que es verdad. O sea, es un equipo español. Un equipo español. Además, claro. El Barça es uno de los equipos de España que más españoles tiene en su plantilla. O sea, somos como 8 o 9 españoles que acabamos jugando los 2 días en el Bernabéu. Tú lo que pasa es que tenías que haber llamado durante esto, tío. Nos hace falta de más, ¿eh? Porque no hay culés entregados, tío. Pues cuando queráis, ya tenéis mi teléfono, me llamáis y os colaboro. Y ya está. Y os explicaré quién soy. Y os digo, además, que hay gente que se hace pasar por los demás en los Facebook, etcétera, porque míos hay 5 Facebook falsos. Yo solamente os digo eso. ¿5? Sí, que se hacen pasar por mí y no son realmente... Bueno, Javito, apúntalo que esto se lo... Se hacen pasar por ti, no son en realidad tú, pero esto es como muy complicado, tío. No es muy complicado. Perdona, Neil, ¿tienes novia? Si tengo novia, sí. Y entonces, ahora, es que sabes lo que pasa. 5 tienes. uno por cada Facebook. No, ahora en serio. Y por suerte, jamás creo. Jamás ha tonteado por internet. Mira, yo te lo pregunto porque es muy fácil cuando estás hablando de estas movidas, el rollo de hablar en abstracto, ¿sabes? O sea. Sí. Entonces, es un rollo de que es muy fácil como eso, ¿no? Pero luego, cuando estamos hablando en concreto y personalizar, es como mucho más complicado. O sea, ¿tú realmente tendrías los santos huevos de ir a tu novia y decirle, perdona, cariño, mira, es que el otro día me comentaste que tú has jugado alguna vez a calentar a la peña. Perdona, ¿te importa darme el tus claves de tus mierdas que me voy a meter yo a tocar los huevos? ¿Tú harías sin esto? Sin duda. Yo es que una vez pillé a... No era una novia, era un rollete... que tenía un mensaje en el móvil, rollo cariño, no sé qué, no sé cuántos, le pregunté quién es, no, se habrá equivocado, no sé qué, y yo sí, pues llama, y dice, no, llama tú, y yo, no, llama tú delante mío y pon el altavoz. Evidentemente su cara se descompuso y ya tuvo que confesar. Yo es que soy muy directo, yo soy muy cabrón en esas cosas. Joder, ya, tío, pero ¿en serio le dijiste eso? Hay que ser así. En una relación, se basa en la confianza, en pasárselo bien en la cama y ese es el aspecto sobre pero, todo. Pero por el amor del cielo, Neil, ¿cómo tienen los santos huevos de decirme que una relación se basa en la confianza si le pides a tu novia las claves? Claro, sí, es que si no tienes confianza no puede haber más, no se sigue, se acaba ahí, punto, se acabó, adiós. Pero yo creo que la confianza también es un poco que viene tu novio y te dice, mira, a ver, pasa lo siguiente, yo me gusta hacer me mola meterme en internet y hacer un poco la jachonda porque me lo paso pipa y viendo cómo los tíos reaccionan y tal. Perdóname, hija mía, pero, perdón, a estas horas en la radio... Sí, puedes decir lo que quieras, hombre, está topado. Eres una guarra. No, bueno, igual eso ya no, pero... No, sí, no pasa nada. Pero un poco solo. Claro, quiero decir, o sea, tienes una actitud un poco... Ella a ti no te lo dejaría hacer, seguro. No, es que me encanta que las chicas me manden fotos. Tienes no. razón, ¿vale? O sea, tienes no. razón, ¿vale? O sea, tienes razón en que cuando le damos la vuelta a la tortilla, en este sentido, la jodemos. Seguro la jodemos, ¿vale? Porque, no, es verdad, se jodió el asunto. O sea, en el momento en que tú te lo planteas desde el punto de vista de la chica, a la mierda. Porque es verdad, o sea, las chicas no te dejarían hacer eso. O sea, ninguna chica se hubiera cogido. Joder, es que yo mismo lo estoy pensando y me parece hasta chungo. Pero, dado la vuelta, te diría que justificarlo me parece bien. Y no es verdad, o sea, no me lo creo ni yo. Pero en el fondo, no sé, o sea, tiene un componente como divertido, ¿eh? No, divertido, ¿verdad? Divertido para ella, pero sí. Para la no, no, claro, por para supuesto. El novio es una mierda, yo lo ¿vale? Hago, si yo lo hago, no sé mi novia qué pensaría, pero vamos, ya. A mí me tira un jarrón por la cabeza seguro. Sí, para la novia, es que me gusta calentar a las chicas, pero no hago nada. Diría, pollas, que no hacen nada. Seguro que has quedado con 37 y te las has cepillado a todas. No, bueno, pero esto sí es aventura. En el fondo es verdad, puede no hacer nada. O sea, hay gente que disfruta con esta movida. Pero no, tú de qué te ríes, desgracia. Es verdad, si es que no hagas caso al señor Albir, porque el señor Albir se ríe de las cosas. Pero a ver, tú, es verdad, si hay mismos chicos que disfrutan haciendo el... Es verdad, hay muchos chicos que disfrutan haciéndose pasar por chicas en internet y luego, joder, o sea, utilizando ese rollito y tal... ¿Por qué no puede ser que una chica también le gusta hacerlo? ¿El qué? No, es retórica. Claro, no me contestéis que es retórica. Vale. Es que te iba a decir, vamos. La retórica es muy retórica, pero sí, bueno. Sí. No, pero es verdad. No, ahora en serio. O sea, sí que me podéis contestar. ¿No os parece que eso es posible? O sea, no sé. O sea, puede no tener ninguna componente sexual. Incluso puede que lo haga delante de sus amigas, entre todas, para partirse el culo de los típicos chunguillos que ligoteando por internet en plan ligón de billares. Esto es una cosa como muy común. Pero qué diversión hay en ligotear por internet si no tiene ningún fin, si realmente no vas a hacer nada con nadie. O puede ser que lo hagas con intención de pasártelo bien, pero al final, al cabo de 500, tú ponte en el lugar de la tía. Tú eres un tío que se dedica a hacerlo en broma y eres fiel a tu chica. Pero después de 500 tías te encuentras con la pibón, con la increíble, con la maravillosa, con Angelina por internet. Te la tiras. O sea, no, porque si a ti, por ejemplo, no, porque yo es que, ¿sabes una cosa? Yo te estoy viendo, yo creo que a ti lo que pasa es que en realidad a ti lo que te mola es el directo y es, pues, yo sé, bailar el reggaetón, por ejemplo. No, por Dios, no, precisamente el reggaetón va a ser que no, ¿eh? No, bueno, es una forma de hablar, o sea, que lo que quiero decir es, o sea, el rollo es, en el caso ese tienes razón, ¿vale? Yo sé por dónde ibas cogido y sé por dónde vas, o sea, claro, es de rollo que si es verdad que en un momento determinado puede ser que, claro, si tú encuentras al final una tía que te mola y que digas, joder, la bromita se vuelve en el... Hostia, no sé, tío, me habéis hecho dudar. Que te encuentras, claro. Que te ponen la webcam y resulta que la chica que se llama Morenaza Cachonda 69 es realmente Morenaza Cachonda 69. Ya. Y te dice que te quiere hacer de todo, ¿te vas a resistir? No. Pues claro que sí, porque tus motivos son simplemente calentar. Y tú, venga, hombre, eres un calentador, pero sí, con principio. Sí, me estáis jodiendo la argumentación entre los dos y tenéis razón los dos. Nada. Pues a la novia de este chico se le presenta morenazo chulo 35 centímetros, pues ¿qué va a hacer la chica? Pues irse con morenazo chulo 35 centímetros. Y ponerle los tochecnos de la muerte al pobre chaval. Muchos centímetros de ahí, pero bueno. Que mira las claves. Oye, Nil, un abrazo, joder, muchísimas gracias. Tío, lo que pasa es que me jode porque me has dado argumentos de verdad y me has desmontado un mito, sí. Claro, yo veía este... Te he dejado sin llamadas. No, sin llamadas, no, da igual, porque ya plegamos, ya no toques a dormir, pero es que es verdad, o sea, en el fondo me sabe mal por este chaval, porque él lo que pedía... Yo creo que él lo que quería era como verse refrendado, ¿no? Como es de los típicos que se mira al espejo y se dice, tranquilo, que no pasa nada, joder, ¿sabes? Y ahora eso no lo va a poder hacer porque has puesto la simiente de la duda, ¿sabes? No sé. Cuenta la realidad, que le pida las claves y que entre y ya está, y si no hay nada que esconder no pasa nada, y si hay que esconder, pues oye, que acabe y que haga él lo mismo, y ya está. Nil, ¿nos llamas el domingo que viene para la tertulia de fútbol, que nos falta un blaugrana? Sí, hombre, a qué, bueno, ya vosotros, ¿no? Que venga, sí, va, eso era las 2:30 los domingos. Esto es un programa de amor, entonces toda la semana es un programa de amor, pero los domingos por la noche le hacemos una tertulia de fútbol pequeñita que entre coleguillas. No, vendría muy bien, hombre, que un blaugrana ahí de pro que diera su... Blaugrana poderoso. Sí, hombre, que diera un poco el contrapunto porque lo tenemos más lleno de merengones, o sea, es una plaga. Sí, por mí, además la semana que viene jugamos contra el Villarreal. Correcto. Campeones contra el Villarreal. Y si os fijáis, además, mira, te doy otra pista que vamos a dar. Os fijáis en Joan Capdevila, que ¿sí? le va a pedir la camiseta Iniesta, pues esa camiseta es... Hombre, eso ya mola. Te diría que me la dieras, pero es que estás muy lejos. Un abrazo muy fuerte, Nil. Un abrazo, suerte. Venga, abrazo, chao, cuídate. Chao. Ponemos una canción rapidita, que estamos ya volviendo, ¿eh? Y además hoy toca poner a Groman. Shiny Happy People, de Remedios. ¿Esto que es un tema nuevo? Sí. Qué cabrón. ¡Hala, dale, Javito! soy Sergio García. Hola, soy Álvaro Velasco. Hola, soy Ángel Cabrera. Hola, soy Carlos Balmaceda. Me llamo José Mario Lazaba. Soy Gonzalo Fernández. Hola, soy Ivo Giné. Hola, soy Pepín Rivero. Hola, soy Miguel Ángel Jiménez. Pues ya estamos todos, solo nos faltas tú. Los lunes y los viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 11 a 12 en Radio Marca, en Bajo Par, la radio del golf. Veinticuatro minutos pasan de las 4 de la mañana y esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Por esta noche no hay más hueco para más, no podemos hablar más con vosotros. ¿Me has oído, señor Sediolín? No, no te he oído porque estoy a mi rollo y decía Luis Ma que se le ha olvidado deciros que los 40 nos copiaron, contactaron con un oyente de la Feria de Sevilla y nosotros lo hicimos en San Patricio. Bueno, pues ¿ah? Que se nos han copiado. Ah, vale. Chicos, mañana habrá más Jalalala, mañana será lunes, empezamos desde el principio fuerte, cañeros, toda hostia con el amor. A las 2:30 de la mañana. Qué forma de hablar más lamentable, Dios mío. La que tengo, chicos. Mira, lo que tenéis que hacer antes de todo, mientras tengáis un ratito, cuando podáis, os acerquéis en Unibet y echéis un vistazo a lo de las apuestas con del Barça, con el Chelsea, que está la cosa y casi. El miércoles se lo juega todo el Barça en la. Bendito. Se puede apostar ya. Puedes empezar a echar cábalas con tus colegas y tal, pero yo ya te digo, no os apostéis al resultado, que es muy complicado, hasta que no lo tengáis más claro. Apostar a la victoria o a la derrota, que es más fácil. Cuéntame tus movidas, @lahoradeljalalala.com y sobre todo 902-345-678, porque mañana, ya digo, mañana será un programa de Jalalala normal y corriente. Tendremos 2 horas para hablar sobre el amor, sobre los problemas de la gente, sobre vuestros problemas. Y por favor, sin sobre llamadas. Mis problemas, ¿qué sin llamadas? Esto no va. ¿Podemos hablar de mis problemas? Sí, hombre, sí. Tus problemas. Mira, chicos, tienes un problema añadido nuevo. Vamos a poner a Groman. Javita está tocando botones y mañana volveremos aquí. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. ¡Hasta mañana! Las increíbles aventuras de Agromán. Es un día tranquilo en el Valle de la Ensalada. El valle amanece como un edredón de cultivo, donde las hortalizas crecen tranquilas, pero se mantienen ignorantes ante el tremendo peligro que les acecha. ¡Oye, mami! ¿Te fijaste qué hermosos son los alumnos esta mañana? Claro que sí. ¿No lo hace siempre aquí, en el Valle de la Ensalada? ¡Es cierto! Paren la plática, el sol nos pega de pleno a fotosintear. Oh, sí, claro, papi. Pero esperen, ¿qué es aquella mancha negra en el horizonte? Caramba, no. Canastos, ¿qué es eso? Como si de ejércitos salidos del Averno se tratasen. Se acercan por el horizonte dispuestos a aniquilar las langostas asesinas. ¡Hermana! ¡Miren todos esos tiernos vegetales! Dispuestos para que los engullamos. Caigamos sobre ellos como su peor pesadilla. Vamos a comerlos todos. Sí, esperen, aún no es el momento. Ajeno a lo acontecido, en la fortaleza de Agromán suena una llamada. Fortaleza secreta de Agromán, lía el aparato. ¿Cómo? Eso no puede ser. No, no puede suceder. Un momento, ahora mismo le aviso. Mientras tanto, en el Valle de la Ensalada. Mami. ¡Callen todas! ¡Escuchen a nuestro amo! En ese preciso instante, la voz de Megacabrón surge de los altavoces. ¡Escúchenme! ¡Soy Megacabrón! ¡Es mi voz la que surge de los altavoces! ¡Están condenadas todas ustedes, todas y cada una! ¡Van a morir! ¡No esperen salvación! ¡Condenada! Todo parece perdido, pero de repente... ¡Hola! Soy Agroman. Sus fechorías hicieron que ya expirase mi paciencia. Ahora váyanse o aténganse a las consecuencias. ¿Ah? ¡Basta ya, Agromán! ¡Cállense, cállense, cállense ya y ahora! Esta vez vinimos preparadas. Y tus amigos los pepinos no podrán detenernos. Es cierto, pero no contaron con la ayuda de la remolacha. Agromán se dispone a usar la más poderosa de sus armas. ¡Activando su flotadora! ¡Fase 1! ¡Soles ópticos activados! ¡Alerones en posición! ¡Chequeando la fuel de la sulfatadora! ¡Agromán dispuesto para la lucha! ¡Ya chupen sulfato, maldita! ¡Maldición! ¡No contábamos con esto! ¡Muchachas, corran por sus vidas! ¡Maldito Agromán! ¡Esto no quedará así, te lo aseguro! ¡Palabra de Mega Cabrón! Después de que Agromán les hubiese ajustado las cuentas a las malditas langostas, todo volvió a la normalidad en el Valle de la Ensalada. ¡Muchas gracias, Agromán! ¡Gracias por salvarnos, Agromán! Nada, pequeña. Pero nunca, recuerda, nunca y dije nunca, saques tus raíces de la tierra y así serás una lechuga grande como lo es ahora tu padre. Univet.com, tu casa de apuestas en Internet, te ha ofrecido este programa.